WCTMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas, dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de WCTMX, el punto de encuentro gamer. Sean todos bienvenidos al reset número 35. Ya son casi 50 episodios, ya nos estamos acercando peligrosamente a los 50 episodios. ¡Ey! y bueno, vamos a presentar antes que nada a toda la gente que nos acompaña esta noche. Tenemos al buen Angel, que está ayudando de productor esta noche. Angel, por favor, saluda y gracias por producir este episodio. No, brother, ya sabes que para mí es deber y obligación difundir la palabra gamer. Bueno, banda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a esta nueva emisión del Reset, que promete ponerse bien pacheca. Entonces ya lo saben, apóyenos con un retweet. Siempre es bienvenida a su cooperación. Y pues no se despeguen, ¿no? Ahora sí que prepárense porque los temas están bastante chidos y su opinión también es muy, muy importante. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Carlos Ángel Serrar en el chat. A ver, Carlos, por favor, saluda. Sí, saludos a todos, pues ya estamos aquí otra vez, otro fin de semana más, dándole aquí al Reset. Pues vamos a tener ahí un buen de temas, unos hasta un poco polémicos. Estamos esperando inclusive que llegue un compañero ebrio, entonces a ver cómo se pone la cosa. Perfecto, y bueno, también tenemos ahí a Kid de Game VG. Kid, por favor, saluda a todos. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Acá dándole desde la hermosa tierra de un boxeador que no recuerdo su nombre, pero dicen que es bueno, Culiacán, Sinaloa. Y a platicar de videojuegos, ¿para qué más? Perfecto. Y bueno, también tenemos a alguien que está haciendo su debut en Reset, que es parte del equipo de Reset, por cierto. Ahí tal vez ya habrán escuchado, bueno, leído alguna de sus notas en nuestra editorial. Diego, por favor, saluda y preséntate. Hola, hola, buenas noches, damas y caballeros, mi nombre es Diego, me pueden llamar Sawyer. Esta noche es mi primera vez, por favor sean amables. Soy virgen de podcast. Híjole, no, bueno. Ok, entonces ahí traten bien al buen Sawyer. Entonces, como saben, pues él se viene integrando ahí a los podcasts que estamos haciendo. Ya tiene un buen rato ahí colaborando con nosotros en la editorial, como mencioné, pero no había tenido la oportunidad de venir al podcast. Y bueno, vamos a comenzar yo creo con los temas de esta noche, que pues hoy no tenemos tantos invitados, pero son temas bastante interesantes que yo creo que como ventaja de que no somos tantos, pues vamos a poder opinar muy a fondo de lo que hablemos esta noche. Y vamos a comenzar con Zynga, que como la semana pasada ya habíamos mencionado un poco, pues ahí había entrado como que en una discusión, o bueno, Nimblebit había entrado en una discusión con Zynga debido al famoso clon que estaban desarrollando de Tiny Tower por parte de Zynga, y por ahí se puso medio feo el asunto. Esta semana Zynga ya les contesta de una manera pues bastante trolesca, en lo que yo pienso, o en lo que yo considero, debido a que pues... En resumen les dicen, pues sí, no somos los primeros en llegar, no somos los primeros en tener la idea, pero pues somos los que tienen los mejores juegos. Básicamente están admitiendo que están pirateando los juegos, pero que les vale, que mientras ellos hagan buenos juegos, pues no importa. No sé qué opina Angel de todo este asunto. De hecho es bastante curioso, brother, precisamente como ya mencionabas, estuvimos analizando la nota la semana pasada. Y pues sí, fue muy vaciado, ¿no? Porque pues digamos que el correo de estos brothers de Nimblebit sí estaba así como que muy enardidote, ¿no? Así de que, híjole, no, son bien gachos y con fotografías y todo, les tiraron carrilla chido, ¿no? En ese correo que les mandaron. Pero ahora en este comunicado, bueno, en esta respuesta oficial de parte de Zynga, pues les dice que si, ok, que si bien ellos, lo de ellos no es hacer juegos completamente originales, y es hacer los mejores juegos o las mejores versiones de lo que se llegan a encontrar por allí, así como demeritando mucho el trabajo pues de estos muchachones, ¿no? Y bueno, también menciona, les echa en cara que también no pueden adjudicarse que precisamente Tiny Tower sea la gran maravilla o el milagro gamer que las plataformas en línea estaban esperando, porque pues de hecho le cita muchos otros juegos que ya tenían añísimos de estar existiendo desde el 94, me parece. Le cita por ahí un juego, el Sim Tower, que es prácticamente como el abuelito de lo que sería tanto la nueva creación de Singa como la creación de este estudio, el Tiny Tower. Entonces, pues bueno, creo que su defensa es bastante buena, pero en el fondo yo creo que es medio preocupante, un tanto preocupante que precisamente diga que pues, lo suyo no es hacer cosas originales, sino simplemente tratar de hacerlos, hacer un remake, hacer un refrito, pero de mejor calidad. Yo creo que eso también refleja mucho de repente lo que es la industria ahorita. De repente sí juramos que ya está muy atascado la industria en algunos géneros. Y lo único que los puede justificar es precisamente que vengan innovando título tras título, ¿no? Aunque sea la misma mecánica, aunque sea el mismo género que ha existido desde hace más de 20 años, pero pues, digamos que se sigue innovando pues, en lo que se va pudiendo, pero la idea no es hacer algo completamente original, sino simplemente ir sacando mejoras de lo que ya conocemos de los géneros. Entonces, pues esperemos que nada más sea la impresión de Singa, porque pues, si no, si estaría hablando por muchos otros desarrolladores que de repente se encajonan en este tipo de tendencias de desarrollo. Sí, mira, yo cuando leí la nota y la declaración que hicieron las personas de Singa, a mí se me hace un pretexto muy barato. O sea, porque sí es cierto que esta industria se basa en eso, pues, en ver ideas viejas o ideas actuales e intentar evolucionarlas. Pero una cosa es intentar agarrar una idea y mejorarla, y otra cosa es agarrarlo tal cual y nada más meterle un plugin social, pues. O sea, a mí eso es lo que se me hace así como que demasiado gacho, pues, de parte de Singa, y que todavía se intenten justificar de esa manera, se me hace todavía peor, pues. Ah, nadie supo de la empresa Buffalo también, que les mandó básicamente una carta igual a Nimble Beats, y de hecho lo mencionan al final, de que fue inspirada en ellos, acusando a Singa también de que se había robado un juego de ellos llamado Bingo Blitz, y prácticamente lo mismo, ¿no? La carta con estilo escrito a mano y las imágenes comparativas de un juego y otro, que están básicamente igual. Pero es un juego de bingo, pues aquí no hay tanto problema. Pero esto se viene dando desde hace muchísimo tiempo en la industria, no me digan que no. Porque, por ejemplo, Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2 fue un juego basado en Doki Doki Panic. ¿Qué es lo que hizo Nintendo? Le incrustó los personajes de Mario. De cierto modo, esto lo hizo más atractivo y lo lanzó él como si fuera un juego suyo. Y listo, un éxito. Bueno, pero ahí hay que mencionar que Nintendo compró la compañía, ¿no? O sea, que como tal, pues ya era parte de. Ya tenían los derechos y todo eso, ¿no? No como tal agarró el juego y dijo, no, pues vamos, se vería bonito con el sprite de Mario, ¿no? Vamos a ponérselos y lo vendemos como si fuera nuestro. No, o sea, sí, le diste en su lado más débil, brother, no manches. No, es que sí había que aclarar eso, o sea, Nintendo sí tenía los derechos como tal, o sea, sucede algo parecido, bueno, no parecido, pero con lo de Nimblebit y Singa, porque Singa en su momento intentó comprar Nimblebit y no se dejaron, o sea, ellos no quisieron ser parte de Singa y pues siguieron con su compañía de 3 personas y siguieron haciendo juegos y ahorita como también mencionaban ellos mismos, pues es una tristeza que ellos dicen que al final se negaron a trabajar para Singa, pero terminaron trabajando de una manera indirecta para Singa. Uh-huh. Y pues para mí se me hace medio feo esto, la verdad es que una compañía admita este tipo de cosas de que pues la verdad es que a mí no me gusta o lo nuestro no es hacer juegos nuevos, sino hacer las mejores adaptaciones, pues se me hace, como dice ahí Angelus, pues una excusa bastante barata y bastante, pues, poco elocuente. Uh-huh. Porque, pues, si bien pudieron haber dicho no, pues nosotros tenemos nuestros juegos y estamos ofreciendo cosas distintas. Quizás sí nos inspiramos un poco en lo que hace nuestra competencia, pero siempre tratamos de darle un sello único y original a nuestros juegos. Eso ya sería como una explicación menos trollesca o menos, menos, sí. ¿Cómo se podría decir? Descarada. Ajá. Uh-huh. Oye, sí, ¿y qué tal tienen que estar las cosas en una compañía de 30,000 y tantas personas como para tener que copiarla a una pequeña, ¿no? No, o sea, eran 2,000, no eran 30,000, son como 1,400. Sí, 3,000 y tantos, ¿no? Otra declaración que me acuerdo que viene muy al caso, pero no es de la misma industria, es de Polo Polo diciendo que un chiste es de la persona que mejor lo cuenta, ¿no? El primero que lo contó. Y de cierto modo, o sea, ustedes le escuchan un chiste a su tío, la madre, pero de cierto modo que lo cuente Polo Polo, pues hay un abismo de diferencia, ¿no? Aunque se escuche un tanto abusón, pero si una compañía grande toma un proyecto pequeño y lo desarrolla de una mejor manera, pues a veces hasta le agradeces. El problema aquí es que se pasó de lanza Singa, no le cambió nada. Sí, sí, sí. Digamos que bien, se vale como tú dices, sacar quizás una adaptación de una idea, ¿no? Pero estamos hablando que salieron casi a la fecha y pues bueno, yo creo que los usuarios que los han probado pues también notan algo ahí raro, ¿no? O sea, no es tanto no es tanto que se hayan tomado un tiempo para evolucionar el concepto, sino que es el mismo concepto, ¿no? Igual yo creo que es también lo que resalta mucho en este caso. Sí, que pues como dices ahí es bastante complicado y para mí también se me hace bastante feo considerando que Singa pues es una compañía pues comparada con las demás o con Nimblebit, por ejemplo, que compañías como Nimblebit pues son un montón dentro de esta industria y son como que la base de esos pequeños juegos que van saliendo y que Singa se los esté comiendo así como que descaradamente y sin ninguna vergüenza, pues es triste y a la vez alarmante para todos. Ahora sí que Stop Singa, hashtag Stop Singa, por favor. Y sí, sí, ahora sí que cierren el Facebook, ciérrenle todo y por favor no dejen que Singa siga haciendo este tipo de cosas porque como menciona iKid, los juegos, o bueno, creo que fue Angel que el juego es demasiado parecido, o sea, no es que a mí me moleste que hagan adaptaciones, o sea, hacer adaptaciones está bien, o sea, si alguien más quiere agarrar el concepto de Angry Birds y decir, no, pues yo quiero hacer algo como eso, pero diferente, o sea, no con ese estilo artístico, no con esa mecánica tan parecida de juego, meterle algún otro bonus o algún otro, como digamos, plus al juego, pues está bien, está padre, o sea, cada quien puede hacerlo. Pero ya como tal, hacer un clon directo de un juego que sabes que está teniendo un éxito tremendo dentro de una plataforma y dices, no, pues si está teniendo un éxito vamos a lanzarlo, pero exactamente igual, o sea, que sean totalmente así de que te los ponen en iPhone los dos y a ver dime cuál es el de Nimblebit y a ver dime cuál es el de Singa, pues no le vas a hallar la diferencia, la verdad. Sí, está cañón. Ah, sí, poder un comentario así corto, yo creo que también lo que vemos, porque como ya habíamos comentado también la semana pasada, no es la primera vez que ocurre, estamos frente al panorama frenético de la industria, o sea, ya la idea es estar sacando lanzamiento tras lanzamiento lo más pronto posible, sobre todo porque pues ya sabes que la competencia es bastante reñida, y en cuestión de ideas, híjole, pues yo creo que faltaba muy poco para que encontráramos algo, por ejemplo, en redes sociales, como ocurre en este caso, faltaba muy poco tiempo para que viéramos algo así, pues esperemos que no nos llegue a ocurrir en el mercado de las grandes consolas, porque pues entonces yo creo que sí estaríamos hablando de una crisis creativa muy, muy importante, ¿no? Sí, que luego ha sucedido, o sea, tampoco se ha quedado como que exento, pero obviamente se hace con las respectivas como que adecuaciones para que no sea tan claro. Por ejemplo, ahí tenemos lo de Dante's Inferno, que bien podemos decir que es como que un clon de lo que es God of War, pero no como tal un clon, o sea, es un juego adecuado, o bueno, un juego adaptado a una mecánica de juego, pero añadido con diferentes historias, añadido con unas mecánicas un poco diferentes, algunas recompensas bastante, ¿cómo podría decirlo?, bastante significativas o únicas en su sentido, que lo separan de lo que es God of War, por ejemplo. Y eso es como que la idea, o sea, es parecerse, pero no clonar como tal, o sea, está bien que la gente diga, no, pues yo quiero hacer un God of War como mío, o bueno, como tal nuevo, que la gente identifique de otra forma, está bien, está padre, o sea, se agradece que de repente pues también haya como que esas alternativas, como lo que es FIFA al PES, que pues si bien los dos son de fútbol, pero tienen sus diferencias y no son un clon uno del otro, o sea, también cada uno tiene como que sus ventajas y sus desventajas a la hora de jugar. Ahí por ahí decía Killer Mao que pues en su opinión los juegos de Singa y todo esto son para personas que pues no están tan empapadas en la industria, y pues es una lástima porque como dice ahí él, seguramente la gente ni se va a dar cuenta o con el tiempo van a pensar que Singa, o bueno, que Nimblebit plagió a Singa, ¿no? Ese es como que el problema de todo esto, que al rato la gente por desconocimiento, por ignorancia, pues va a pensar que Nimblebit es la empresa que le copia a Singa, y ese es el problema. Exacto. Pero bueno, ahora sí que pasemos al siguiente tema de esta noche. Vamos a hablar un poco de Capcom, que por ahí registró una caída en sus ventas el año pasado. Recordemos que ahorita ya está empezando el año y todas las compañías están dando reportes financieros de cómo les fue el 2011. Por ahí ya vimos que a THQ no les fue tan bien con U-Draw, ya lo hablamos la semana pasada. Ahora sí. Le toca a Capcom, y Capcom ha mencionado que sus ventas han caído en un 47%, que pues es bastante, considerando que es una compañía, pues si no bien al nivel de Electronic Arts o Activision, que consumen millones y millones cada año, pero sí es una de las empresas que ahí se mantiene como que a un paso de ser una gran empresa de videojuegos, o sea, de competirle de tú a tú a Electronic Arts, ahí se queda como que a un paso. Y pues sí es bastante llamativo esto. También por ahí se mencionó en la semana que lo del demo de Resident Evil 6, que llegaría primero a Xbox 360 y casi dos meses después llegaría a PlayStation 3. Entonces quisiera que habláramos de ello. Bueno, yo creo que sí es preocupante el descenso que está registrando y que ya hizo público Capcom, porque bueno, es que no es un 20, no es un 15, o sea, es un 40 y tantos. Y sí es bastante preocupante, considerando pues la suerte que de a poco van a estar, por ejemplo, como ya mencionaste, THQ, como reveló que pues sí, había muchas cosas que estaban muy, muy mal financieramente y que pues iban a tratar de irse a las franquicias que ellos consideraran como más seguras. Esperábamos también que pues el panorama pues, nada más fuera temporal, e igual con Capcom, pues la verdad sí es bastante, o sea, es casi la mitad de sus ventas. Dicen que es relativo, igual hay muchísimas cosas que pudieron haber influido, los números no son iguales, digamos, en el mundo en general, y pues creen que es relativo, pero yo creo que una caída del 47, pues no es tanto... No es coincidencia. Sí, no puede ser una coincidencia de la situación que se vive en el mundo, que ya pues más de... Yo creo que todos sabemos perfectamente a qué me refiero. Entonces sí está bastante preocupante. Esperemos que no hagan un anuncio tipo THQ de que van a cerrar algunas de sus franquicias más leves. Por suerte también dicen que pues han recibido buenas cifras de algunos títulos, de entre ellos los más esperados, sobre todo destacando Monster Hunter, y qué bueno también, porque pues, nos da más esperanzas para que llegue algo aquí a América. No sé si hasta ahorita hayan anunciado que va a llegar alguna franquicia de Monster, de alguna entrega de Monster Hunter aquí a América, ¿en buen Icaros? Pues ahora sí que sí llegan, pero llegan bastante tarde. O sea, por ejemplo, la última entrega, ahora sí que Robson es más experto en esto de Monster Hunter, pero sí, pero la última entrega, que fue The Third, que era Monster Hunter Third, que pues era como que una versión porteada de lo que era el juego de Wii, pues aquí no ha llegado, si no me equivoco. Y no entonces, va a llegar. Sí, no va a llegar porque ya está allá afuera PS Vita. Entonces, bueno, ya va a estar allá afuera PS Vita en unas semanas, entonces veo muy difícil que llegue. Y por ahí se menciona que lo que estarían haciendo sería hacer como que un port de eso añadiendo un poco de los pluses que se metieron en la versión de 3DS para PS Vita. Por ahí se menciona que eso podría ser como que una solución y que esa sería la forma en que llegaría Monster Hunter aquí a América para PS Vita. Pero sí es como que uno de esos juegos que un poquito pasan bastante desapercibido por aquí. Sí, sobre lo de los Monster Hunter, la cosa es que como a cada ratito hacen ports de esos juegos y hacen un pliego de versiones. Por ejemplo, hay una versión para PC y 360 que todavía no ha salido en ningún otro lado más que en Japón. Y luego el 3, creo que ya van 4 veces que se saca el mismo juego. Bueno, con algunos cambios pues, pero ya van como 4 releases diferentes, que es el de Wii, el de PSP, el de Play 3 y ahorita el de 3DS. Entonces, no, más o menos nada más para hacer ese comentario, pues, sobre los Monster Hunter. Hay un detalle con Capcom. ¿Alguien recuerda algún buen juego de Capcom así grande del 2011? Pues se supone que Marvel vs. Capcom. Pues se supone, pero cuando sacas dos veces el mismo juego el mismo año, pues, algo anda mal. No, y aparte que todavía el segundo juego sigue sintiéndose incompleto. Híjole. Eso es lo peor del caso. Y luego la bola de decisiones que ha tomado Capcom, como por ejemplo dejar semi-muerto a Mega Man y luego revivirlo de la peor manera posible en Tekken Cross Street Fighter. De veras. Hey, Mega Man está bien perro. Megafat. Megafat. Mega Juan, qué genial. Mega Juan, ¿no? Es Mega Juan. Entonces Capcom la está viendo difícil en ese sentido. Y Ay, güey, espero que en el 2012 tenga alguna respuesta buena, porque Monster Hunter 4 no sé si vaya a salir para este año. Resident Evil 6, pues ya lo anunciaron para este año y ya veo por qué. Porque se me hace muy pronto el anuncio también para... Lo anunciamos el mismo año y sale el mismo año. ¿Y luego no sale completo? No chingues. Y... Oigan eso. No, pues Resident Evil 6 seguramente no estará completo. Esperen por lo menos dos DLCs más para... Oh. Ah, bueno, está bien. Esa es una regla, o sea, ya a estas alturas ya no podemos ser tan inocentes de creer que no, que Resident Evil 6 no va a tener DLC. No, sí, claro. Imagínate, ¿no? Te compraste la versión de Leon. Ah, sí, ¿y Chris? Ah, el DLC. ¡No! Que sale 6 meses después. Claro, ya que lo tengamos completo. Ajá. Nada más es un código de desbloqueo. También por ahí menciona Killer Mount que Resident Evil Mercenaries fue para... También fue uno de los títulos como que importantes que tuvieron el año pasado. Que pues la verdad no le... Yo digo que por ahí ganó bastante dinero fácil, porque en realidad no creo que les haya generado mucho... ¿cómo se puede decir? Mucho desgaste, porque seguramente... Porque por ahí corre con el mismo motor, creo... Si no me equivoco, con el mismo motor de Revelations. Entonces yo creo que por ahí pues lo sacaron y dijeron, pues ahí va para que en lo que sale Revelations. También por ahí pues salió Dead Rising of the Record, que pues es otra expansión a lo que era Dead Rising. Es otro, digamos, super Dead Rising 2. Pero pero pues la verdad es que, como dicen, las estrategias que ha tenido Capcom el año pasado, pues sí le afectaron bastante, no en vano, pues sufrió todas estas caídas en ventas. Y seguramente Monster Hunter 4 sí va a salir en 2012. Yo pienso que Capcom va a tener un buen 2012. Tiene Resident Evil 6, tiene Monster Hunter 4 para 3DS, seguramente va a salir, yo lo aseguro prácticamente. Y por ahí veremos qué otra cosa. También tiene Asura's Wrath, que también es una propuesta bastante interesante. Dragon Dogma, que también es una nueva propuesta, que también es bastante interesante. Ya veremos qué sucede con estas dos. Ah, sí, precisamente yo creo que también parte de esa estrategia que ya deben de estar implementando para este año, pues como ya mencionaste, el retraso, bueno, más que nada la prioridad que se le da al demo del Resident Evil 6 para Xbox 360. Pues como sabemos, pues Xbox 360 pues tiene más mercado, está mejor establecido por cuestiones ya que hemos deliberado muchísimas veces aquí en cuanto a lo que es el estado de Sony con las grandes consolas. Y pues bueno, esperemos que dé resultado, que el hype sea bastante cañón. Y pues como tú ya mencionaste, que ojalá no se vayan a manchar con los DLCs del Resident Evil 6, porque pues bueno, necesitan hacer algo. La verdad, este número sí es importante. La disminución del 47 sí es una disminución bastante significativa. Entonces esperemos que vayan a estar aplicando este tipo de jiribillas para remontar el año, ¿no? Sí, fíjate, yo ahorita estaba intentando recordar que si es que Capcom el año pasado había tenido algunos riesgos, y creo que más bien su problema fue que se la intentaron llevar demasiado a la segura. O sea, en su momento adjudicaron algunas pérdidas a lo que sucedió con lo de Marvel, que según esto, por todo esto del tsunami y eso, habían perdido ciertos datos o no sé qué, y el caso es que por eso Ultimate Marvel contra Capcom 3 tenía que salir como juego de retail pues otra vez. Y luego, por ejemplo, la inversión que hicieron en Dead Rising 2, Love the Record, pues también, yo no creo que ese juego les haya remunerado muy bien. De hecho, creo que las ventas le ha ido muy mal, precisamente por el hecho de que casi es un skin de Frank West en el Dead Rising 2, que ya había salido el año anterior. Y pues en este año pues se ve un poquito mejor el panorama, al menos ya se ve que va a salir Resident 6, va a salir un demo, va a salir con el juego de Dragon's Dogma. Aquí lo que se me hace muy curioso es que Dragon's Dogma es un juego que casi no le han hecho publicidad, de hecho casi nadie lo ha pelado. O sea, quienes saben de Dragon's Dogma es porque en el E3 le pusieron mucha atención y ya. Fuera de ahí casi no se ha mencionado. Pero ya va a vender seguramente con este último anuncio que hicieron de que Dragon's Dogma va a traer el demo de Resident Evil 6. Yo te aseguro que por lo menos vende unos 2 millones de juegos. Eso sí. Y luego también el caso de Asura's Wrath, también yo creo que se ve que es un juego que igual iba a vender por su tipo de gameplay más frenético y ese tipo de cosas. O sea, sabemos que Resident ahorita ya está muy... pues ya está muy odiado por muchos fans de la saga, aunque igual todos los fans los vamos a comprar, para que nos hacemos güeyes. Y Dragon's Dogma también lo vamos a comprar por el demo. Entonces, pues por ese lado, igual y sí están teniendo una muy buena estrategia. Yo creo que en el que se va a empezar a notar qué tan originales están queriendo ser va a ser con Asura's Wrath. y ya de ahí pues Dragon's Dogma, ¿no? Para ver qué nos están proponiendo con esa nueva franquicia y esperemos que le vaya bien porque pues siempre una franquicia nueva es bienvenida, ¿no? Sí, en efecto, y a ver qué sucede, esperemos que como mencionas pues levanten un poco el vuelo y ya pues traten de complacer mejor a sus fans porque como ahí mencionan en el chat pues hay bastantes ejemplos de lo que el DLC de Capcom pues ha cometido tantos errores que pues ya se vuelve algo cada vez más anecdótico, o sea, cada vez es ahora nos salió Capcom con que ahora nos va a vender los cheats, ahora salió Capcom con que ahora va a vender los trajes, entonces sí, de veras. Cada vez se vuelve como que más más surrealista lo que hace Capcom en cuanto a DLCs y pues esperemos que este 2012 pues mejoren y que hagan las cosas de la manera que todos sus fans esperan, porque recordemos que tienen franquicias de alto nivel que tienen una gran cantidad de fans como son Mega Man o Resident Evil y pues ellos esperan lo mejor de sus juegos y Capcom debería de escucharlos un poco más. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, si nadie más quiere mencionar algo. Vamos a pasar con Sony, que asegura que las ventas del PS Vita son buenas en Japón, aunque por ahí los números no sean como que los más fieles o más o fieles testigos de eso, pero bueno, también ahí mencionan que, bueno, por ahí se menciona que ya el PS Vita ya logró superar al PSP como consola en cuanto a ventas ahí en Japón. No sé ustedes qué piensan de toda esta situación, ¿a qué consideran que se debe toda esta situación de las ventas de PS Vita y si creen que de verdad son buenas para lo que esperan de la consola sobre todo? Porque yo no creo que sea una consola que deba permanecer como que en segundo lugar toda la generación. ¿O tú sí, Kid? Pues, o sea, ve la diferencia que hay en ventas de... Que dice que superó el PlayStation Portable, sí, Sony, sí, pero el PlayStation Portable tiene 5 años en el mercado. Lo que acabas de lanzar es lo que tienes que apoyar. Y la diferencia es que el PlayStation Portable vendió 16,000 y el PlayStation Vita vendió 19,000. O sea, 3,000. Y ya no hay problema. O sea, no. También vean la diferencia brutal que hay entre un Vita, que son 19,000, al 3DS, que está vendiendo 85,000. O sea, Vita salió muy mal parado de lanzamiento, igual le pasó al 3DS. Nintendo lo corrigió con brujería, chamanismo, no sé. Pero le dio al clavo con ciertas cosas Nintendo. Falta ver que Sony haga ese movimiento. El movimiento desesperado de que sí, te vamos a tener un Monster Hunter portable también para el Vita. Pues era como que más bien para que ya no tengas pretexto de no comprarte un Vita sobre un 3DS, pues. Y empezar a comparar otras cosas que no sea el software. Pero para cuando llegue Vita, en febrero, corríjame, 22 de febrero, ¿verdad? Por ahí. Sí, creo que sí. A Occidente, Sony necesita una campaña muy buena para estarlo apoyando, sobre todo porque Uncharted Golden Abyss no fue pelado para nada en el Lejano Oriente y aquí en Estados Unidos, América, etc. Esperemos que al menos eso ayude a nivel mundial a las ventas de PlayStation Vita. No sé ustedes qué juego quieran. Sí, bueno, de lo que quería comentar es que también va muy de la mano con lo que acaba de decir aquí mi brother, pues evidentemente la caída es de lo más lógica, digo, ya tomando en cuenta que ya lleva el PSP en el mercado, pues en cuanto anuncias que va a haber una nueva versión, tiene que haber pues una, ahora es que un efecto de curva en las ventas, o sea, pues no manches, y el efecto va muy lento, o sea, como él dice, son 3,000, 2,000 unidades de diferencia, realmente no es nada, es lo que se está reflejando precisamente en el primer mes del 2012, o sea, no es que haya una especie de fenómeno mercadotécnico super magistral de parte de Sony lograr lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, pues sí está levantando porque pues evidentemente es nueva la consola, evidentemente te la quieren vender como la octava maravilla, es lógico lo que está ocurriendo en el mercado. Y pues bueno, en cuanto a que siga despuntando, pues hay que ver, porque también como mencionan lo que va a ser los títulos de lanzamiento, hay unos que funcionan en Oriente, como ya bien mencionaron, pues Uncharted pues, no le fue de lo mejor. Y hay títulos que funcionan muy bien aquí en Occidente, entonces pues de ahí todavía le falta hacer ese último cálculo a Sony para cantar victoria. Y pues esperemos que sí lleguen cosas, incluso que ya se estén preparando algunos anuncios a futuro, porque lo va a necesitar, ¿no? Sí, y ahora sí que es curioso ahorita que mencionaban eso de la curva de descenso que tendría que es PSP comparado con lo de PS Vita, de que ya estaba anunciado y todo. A mí me llama la atención que creo que cuando se anunció PS Vita o cuando se anunció NGP en su momento, creo que el PSP como que tomó su segundo aire, ¿no? Y empezó a vender mucho más que el 10, porque recordemos que también ya estaba como que en proceso de salir el 3DS. Y también por ahí, durante las primeras semanas de vida del 3DS o primeros meses, pues el PSP fue una de las consolas más vendidas en Japón. Entonces sí me llamó bastante la atención eso. Pero a ver, Ángeles, ¿tú qué querías comentar? Sí, fíjate, a mí lo que me parece que le va a hacer mucha falta a Sony es muchos títulos. Por ejemplo, comentaban el caso de Uncharted, pero Uncharted no es tan relevante allá por aquellos lados. Uncharted es más para este mercado. Entonces igual aquí, pues quizás sí los ayuda a levantar. Ahora, pues también es un Uncharted un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Y aparte, el precio con el que llega aquí a, por lo menos hablando de aquí de México, es un se me figura que le va a pasar lo mismo que le pasó al PlayStation 3 en su momento cuando recién estaba de lanzamiento. O sea, no había tantos títulos tan relevantes, el precio era demasiado elevado y te salía mejor comprarte una consola anterior a que comprarte el PS Vita, el PlayStation 3 en ese entonces. Y creo que lo mismo le va a pasar al Vita aquí. O sea, si te pones a sopesar las cosas, dices, ok, por el dinero que me compro un PS Vita, por el dinero con el que me compro un PS Vita aquí en México, pues mejor me compro un Play 3, me compro un Uncharted 1 y un Uncharted 2, por ejemplo. Entonces, les va a hacer falta algo ahí. No sé si les haga falta publicidad, alguna rebaja, alguna promoción extra, no sé, pero se ve medio, no se ve muy bien el panorama para PlayStation Vita, a lo que estamos viendo por el momento, pues. Iba a comentar exactamente lo que dijo Angelus. Yo no tengo PlayStation 3, pero si a mí me hace escoger entre un bundle de PlayStation 3 con Uncharted 3 y, no sé, cables HDMI, otro control extra, por $5,000, que si buscas en Mercado Libre hay, o un PlayStation Vita nuevo con un mod Nation Racers a $6,000, creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Me voy por el PlayStation 3. Y no sé si se habrán fijado, en el chat siguen hablando de Mega Man, güey. Sí, la creo onda. Que ahí causó demasiado furor lo de Mega Man y lo de Capcom. Pero regresando al tema de lo que es PS Vita, pues yo pienso que va a ir subiendo sus ventas. Me parece demasiado conformista por parte de Sony que en este momento digan que tienen buenas ventas o que están conformes con lo que tienen en este momento, que es prácticamente nada. O sea, si ellos esperan de verdad de yo pienso que cuando diseñaron PS Vita, cuando eligieron cuál iba a ser como que todas las funcionalidades que iba a traer, pues lo hicieron pensando que iban a ser la consola dominante. No quiero pensar que Sony de inmediato cuando diseñó la consola quisieron ser como que siempre el segundón de nuevo de Nintendo. O sea, la verdad es que eso me llama bastante la atención. Deberían de decir que en lo personal pienso que deberían decir que son buenas ventas, considerando que la consola apenas está lanzando, pero que esperan vender por lo menos mucho más dentro de los próximos siguientes meses, o por lo menos duplicar las ventas. Esa sería como que la idea. En cuanto a cuestión de juegos, pues recordemos que desde que empezó el PS Vita, o desde que nos presentaron NGP, pues siempre se nos vendió que la consola sería un mini PlayStation 3, que sería un PlayStation 3 portable, y la verdad es que eso no sé hasta qué punto les pueda beneficiar y perjudicar al mismo tiempo, porque muchas personas pues ya tienen un PlayStation 3 y dicen, no, pues yo la verdad no me interesa jugar el mismo juego que ya tengo en mi PlayStation 3 por $6,000 más. Y entonces yo siento que por ahí van a tener que buscar un enfoque diferente, quizás por ahí. Muchos decían, pues Sony va a repuntar y después va a empezar a vender más como lo hizo Nintendo. Pero recordemos que Nintendo sí le echó coco. O sea, Nintendo tuvo que hacer una rebaja y después de eso tuvo que prácticamente lanzar Mario 3D Land en cuestión de meses, Mario Kart 7 en cuestión de meses, para que la consola tuviera un buen catálogo, tuviera como que algún centro de atención para que todos tuviera la necesidad de comprar la consola. Ahora, pues, recordemos que Sony como tal no tiene un buen de consolas como podría ser un Mario Kart 7, pero tiene Gran Turismo, entonces por ahí tiene que respaldarse un poco y tratar de darle como que mayor fuerza a sus lanzamientos que estarán próximos, conseguir algunas exclusividades. Quizás algún día veamos un Resident Evil para PS Vita, es posible, pero bueno. Pues bueno, así como dices, es de repente... Digamos que el efecto PlayStation 3 pues sigue presente, como ya lo mencionas. Hay gente que hasta ahorita, hasta estas fechas, hasta mediados del 2011, hubo gente que se animó a hacer el gran gasto que representa el PlayStation 3, porque ya tuvo un precio, digamos, accesible. Y de repente que llega una nueva consola portátil que cuesta lo mismo que esta consola casera, pues sí está cañón, ¿no? Sí está de pensarle, sobre todo pensando, considerando esto que menciono acerca de que pues no todo el mundo apostaba por comprarse un PlayStation 3 en cuanto salió. Entonces ahora que viene precisamente este PlayStation 3 en miniatura, según esto, digo, ya menos en el precio ya lo lograron, o sea, cuesta lo que el PlayStation 3. Pero, de hecho más. Sí, no manches, o sea, ya cuando lo pones así sobre la balanza, sí está cañón, ¿no? Yo sé, pues, que si nos escuchan gamers que son bien pudientes y la verdad, pues, felicidades, ¿no, banda? Por tener esa suerte, pero sí está cañón. Digo, yo creo que sí, de todos modos hay que considerarlo. No hay ahorita una gran galería de juegos. Estamos a expensas de lo que vayan a anunciar en los siguientes eventos de peso. Entonces, pues, vamos a esperar y, como siempre, ahora sí que a desear lo mejor. Esperemos que llegue por ahí una rebaja y por ahí la gente que ya lo compró haga un coraje. No, o sea, va a estar muy bonito, pero esperemos que hagan algo ya pensando en el futuro de esta consola, que, pues, la verdad no es nada barata y se ve que tiene mucho potencial, pero el chiste es dejarlo al alcance de todos. Pues sí, ahora sí que ya veremos qué sucede con PS Vita. Seguramente, yo pienso que va a vender más, o sea, no creo que por ahí se estanque en estas ventas que ya tiene. Seguramente con la misma, pues, crecimiento inevitable de catálogo, o sea, es inevitable que de repente van a empezar a salir más juegos y más exclusividades por parte de Sony. Entonces, eso mismo, de alguna forma u otra, pues le va a generar mayores ventas a la consola. Ya veremos cómo avanza esta situación, igual si logran ¿cómo se puede decir? Coparle un poco de mercado al 3DS, que en este momento está vendiendo enormidades. Yo la verdad no me imaginaba que vendiera tanto. Por ahí mencionaba, creo que Angelus, que la diferencia es 80 mil consolas contra 16 mil de PS Vita. 80 mil se me hace un número tan inmenso. Me recuerda esas fechas donde hablábamos que el Wii o que el 10 eran como que... eran como que la consola reina en Japón y todo, y vendían prácticamente más que el resto de la lista, o sea, más que combinar las ventas de Xbox, PlayStation 3, PSP, vendían más que combinando todas esas ventas. Siento que le faltan así un título así con punch que digas, no mames, voy a comprar el Vita por ese. Y no sé, o sea, en el caso mío, pues bien fácil, ya sea algo de Star Wars o de Resident Evil, pues ya, me tienen, pero... Yo creo que para mercado así total, yo creo que le falta algo así, pues, nuevo, porque a lo mejor un Gran Turismo, a lo mejor un Uncharted, o a lo mejor títulos que ya conocemos o que ya tiene el PS3, pues no nos van a llamar tanto la atención, sobre todo, por ejemplo, yo, un usuario de Xbox, pues sí quiero un PS Vita, pero pues más que nada es porque, por ejemplo, ahorita tengo un PSP y es buena ondita, me reproduce todos los videos, pero casi no lo uso para jugar, lo uso más que nada para multimedia, entonces... Sería como que un gasto estúpido e inútil nada más cambiar el PSP por un PS Vita, nada más porque quiero seguir viendo videos y películas y shalala. Entonces, mejor creo que deberías tener algo así con punch que te diga, ¿sabes qué? Compra un PS Vita porque si no, no vas a poder jugar este super título exclusivo que va a hacer que te cagues en los pantalones. Y como tiene la capacidad de que la parte de atrás la ocupa de manera maravillosa, y la realidad extendida y así, algo que de verdad nos haga comprar un PS Vita, porque si no va a salir como un 3DS, ¿no? Pues compra el nuevo Mario sin 3D, a huevo. Ay, se note la pura sapiencia. Papá. Ok, entonces yo creo que vamos a dar por finalizado ya el tema, con lo que menciona Lloyd. Nada más mencionar rápidamente que, pues, como ya dije, las ventas seguramente subirán. Ya dependerá qué tantas ganas le eche Sony, pues si le logra copar un poco de mercado al 3DS, porque en estos momentos parece parece muy complicada la situación, por lo menos en Japón. En América, pues ya veremos en unas semanas qué sucede con PS Vita, está por lanzarse. Recordemos que es el 22 de febrero la fecha de lanzamiento de PS Vita en América. Por allá hay algunos eventos de lanzamiento anunciados en México. A ver si logramos por ahí colarnos y también colarlos algunos de ustedes. Y ya veremos si por ahí pues a Sony le interesa pues que hablemos de su consola. Pero bueno, yo creo que eso sería más o menos todo por el momento de PS Vita. Y pues vamos a hablar también de Nintendo, que como ella mencionaba Eloy, pues yo creo que por ahí se va a generar bastante polémica ahorita con Nintendo. Y es que a Iwata en la última junta financiera, recordemos, como ya dije, pues todas las compañías ya están ahorita reportando sus resultados financieros, ya están dando cuentas, y pues ahorita Nintendo reportó sus ventas y Iwata en sus ventas pues también mencionó que estaban buscando incluir DLC dentro de los juegos propiamente de Mario para de así mismo, de esa misma forma, pues ¿cómo se puede decir? Darle un plus al juego y que una vez que tú lo terminas no se quede ahí olvidado, y de esta forma también conseguir, pues, ¿por qué no?, un poco más de dinero, porque recordemos que muchas veces, por lo menos yo creo que a todos les sucede, que cada vez que terminan Super Mario 64 o Super Mario Galaxy, o en este caso ya Super Mario 3D Land, pues terminas y creo que no lo vuelves a jugar, a menos que seas demasiado hardcore y digas, no, pues me lo voy a echar ahora para sacarle todas las monedas, o igual para sacar todos los bonos. Pero pues ciertamente se quedan bastante relegados con el tiempo. No sé, ¿qué opine este Angel de todo este movimiento bastante extraño? Pues sí, acerca del DLC, yo creo que también es una parte es un elemento muy importante en lo que es el desarrollo de videojuegos occidental. Es una manera, no tanto, bueno, sí, evidentemente importante para sacar un ingreso extra a un título que ya está en el mercado, pero también es importante darle más replay value a los títulos, porque pues solamente así te dan chance de desarrollar algo concienzudamente. Qué buena onda que se estén animando la gente de Nintendo a hacer esto con pues, su franquicia mayor. Yo creo que estábamos hablando justamente fuera del aire que ya estaban como tardando, ¿no?, en entrarle a este tipo de modelo. Yo creo que poco a poco nos va a estar sorprendiendo Nintendo con este tipo de iniciativas que ya no suenan ahorita muy comunes, pero cuando escuchamos Nintendo lo va a hacer, es así de, ah, chingada, ¿en serio? O sea, ¿se van a animar a hacer algo, pues ahora sí que al estilo norteamericano? Pues qué bueno, ¿no? Yo digo que es una buena idea, esperemos que la sepan explotar como pues ahora sí que ellos tienen el toque para explotar sus franquicias, y pues a ver qué tipo de DLC nos pueden ofrecer y de a cómo no va a salir, ¿no? Que es también cosas muy importantes, que haya un verdadero equilibrio entre calidad y cantidad, costo-beneficio, pues. Ok. ¿Tú qué quieres, trolear el edit? A ver. Yo no soy troll, ¿cómo crees? ¡Hombre! Yo nada más quiero decir que Nintendo apesta. ¡Yeah! ¡Qué bonito! Este es el lote que conocemos. ¡Carajo! Nunca me retomará ni siquiera con su Resident Evil. La pena. Ay, mejor pido prestado un 3DS y ya. Bueno, y a ver, ¿tú qué opinas de los DLC ahora que se van a incluir? Pues mira, yo creo que es una buena iniciativa de Nintendo. Ya como vimos también a la onda Xbox Live, a la onda PS Network, creo que se habían tardado ya. Muy pendejo, si no. Digo, o sea, creo que Nintendo había estado muy acostumbrado a... Nosotros somos aquí los papirriquis y nosotros aquí tenemos todo el power. Y pues ahorita como que les llegó la onda de... Pues oye, es eso como que de a poquito y así como de onda retro y todas esas cochinaditas tontas, pues sí nos sirvieron y sí se vendieron. Como que hay que hacer eso también para que ahora que nuestros juegos, pues... No sé, que Mario tenga un nuevo traje o que una nueva misión o shalala. Porque pues se presta y sobre todo porque ahorita ya el formato digital está como siendo el predominante, entonces pues es como que medio tonto no entrarle a la idea de vender más vía internet, porque ya el internet básicamente es, no un requerimiento, aún no llegamos al requerimiento, gracias Dios, aún no llegamos a la obligación de tener que conectar la consola, pero ya es muy importante. Entonces los DLC pues presentan, lo en el caso de los juegos de Rockstar, ya lo hemos visto, nos han dado una gama increíble de lo que puedes hacer con un videojuego que ya estaba hecho y con un simple DLC volver a hacer una historia nueva e interesante, y a fin de cuentas basado en el mismo juego que que pues ya se conocía. Entonces creo que Nintendo le va a hacer bien esto, y creo que va a tener muy buenas ideas, a pesar de que ya dije que caga Nintendo. Bueno, siendo objetivos, sí va a tener pues bastantes buenas ideas en cuanto a qué añadirle a sus juegos de Mario, Mario Party, shalala. Porque a fin de cuentas, como ya dijiste en algunos momentos, un juego de Mario, un juego de shalala, pues puede ser lineal y hasta cierto punto repetitivo, y a lo mejor ya no te dan ganas de volverlo a jugar. A lo mejor dices, no, pues sí, la primera vez que lo jugué estaba bien chingón y te lo chutas si quieres hasta en 2-3 días o en un día si eres muy enfermo. Pero, pues después, ¿qué? Ya no lo juegas y dices, ay, no, pues ya, chingón, ya acabé a Mario, ya, órale, adiós. El que sigue ahora hasta que salga otro Mario. Y pues en este caso, si te agarran y te dan una nueva historia, un capítulo, un side quest, cosas de esas, pues va a estar padre, y creo que es algo que ya le hacía falta a Nintendo. Nintendo, no, no es cierto, no. Oigan, ¿nadie se acuerda de las declaraciones de Reggie por allá de noviembre, cuando estaba hablando sobre el DLC de Nintendo que vale madre, de que eso no es para nosotros, y que nosotros nunca vamos a vender un juego incompleto, y ni vamos a obligar al consumidor a comprar ese tipo de cosas? Como que ahora tratan de recapitularlo y dicen, no, nosotros no te vamos a vender el juego incompleto, te vamos a vender cosas extras para el juego. Cabrón, ¿y nosotros no hacían eso también? O sea, aquí el elote dijo de Rockstar, muy buen ejemplo, ¿para qué? En GTA 4 puso dos DLC muy buenos, enormes, para Red Dead Redemption también, etcétera, ¿no? Ya lamentablemente Rockstar dijo después que, ¿saben qué? Esto de hacer DLCs tan grandes, pues está valiendo madre, no le sacamos el provecho que podríamos sacarles, no vamos a invertir tanto en eso y vamos a hacer contenido más pequeño, ¿no? Pero eso es punto y aparte. Nintendo ahora viene a hacer lo que muchos esperamos desde hace mucho tiempo. ¿Se imaginan ahorita iríamos en el Mario Party 3, no en el 9? Nintendo tendría que pensarla muy bien para esto del contenido extra, porque si te van a dar uno o dos niveles aparte del juego que ya jugaste varias veces y no lo vuelves a tocar hasta después de un año, entonces eso realmente no los va a salvar de esto, ¿no? De dejarlo abandonado ahí. Entonces, tendría que darte algún contenido, no sé, renovable o algo así, como que te permita jugar el juego, pues, no sé, durante todo un año. Que siga siendo interesante para todos. Ok. Sí, que por ahí yo también pienso que puede venirle a beneficiar, aunque es triste que ya llegamos al momento en el que pues, los Mario ya también llevan DLC. Ya uno ya se siente viejo en ese momento. Pero bueno, esperemos que vengan a hacerlo de gran manera y que no sean el DLC tipo Capcom, que pues ya lo hablamos hace un momento. Pues, sí, vienen a destrozar el juego más que a completarlo, vienen a destrozarlo. Y pues esperemos que lo sepan hacer de la mejor manera, esperemos que hayan aprendido un poco de la manera en cómo se hacen DLCs, como ya mencionaba ella, por parte de Rockstar y de otras compañías que lo han hecho bastante bien y que no se ha sentido esa sensación de que estás pagando por una parte del juego que te faltó o que estás pagando por un juego incompleto, sino que estás pagando por un contenido que es extra del juego y que tiene toda la calidad del juego, pero que no venía incluido en el juego y que se empezó a desarrollar después de que se lanzó el juego. Esa es como que la ventaja, y son de las tecnologías que gracias a muchas cosas pues tenemos en este momento. Entonces igual esperamos que lo aprovechen de la mejor manera. Y bueno, también mencionar un poco de lo que se confirmó, bueno, confirmó Nintendo esta semana, también reconfirmó que la consola Wii U, su próxima consola de sobremesa, pues no tendría lector de DVD ni Blu-ray, y que ellos lanzarían su propio formato, pues a una de almacenamiento que sería muy parecido a un Blu-ray, o sea, en cuanto a capacidad, no en cuanto a películas y todo eso, sino en cuanto a capacidad tendría una capacidad cercana a los 20 GB, entonces por ahí se mencionó eso. Y mucha gente le llamó la atención, también por eso quise mencionarlo en este programa. Pues no sé ustedes qué opinen de todo esto, ¿creen que haga bien Nintendo en lanzar su propio formato como tal para su consola? No sé qué opine Kid. Es como que, papá, ¿ya llegamos? No, papá, ¿ya llegamos? No, papá, ¿Nintendo, tu consola va a reproducir otra cosa que no sean juegos? No, ¿Nintendo, tu consola va a reproducir otra cosa que no sean? No. O sea, todas las consolas nuevas cada vez que salen de Nintendo le preguntan lo mismo y Nintendo siempre responde igual. Creo que el único que ha reproducido algo más fue el GameCube, pero con una adaptación que nada más se quedó en Japón y que vendieron muy poquitas de esas unidades para leer DVDs. Y no me molesta para nada que el Wii U no lea ni DVDs ni Blu-rays, Blu-ray menos. Imagínense, estaría de lo más rifado, es como aceptar que Sony tuvo razón desde el Super Nintendo, ¿no? Pero que tengan su propio disco, formato de disco propietario, eso lo viene haciendo Nintendo desde el NES. Ellos son cerrados en cuanto a su dispositivo de almacenamiento. Y sí va a ser algo intermedio entre un DVD y un Blu-ray, no tan, tan cercano a un Blu-ray, sino más bien HD, DVD. Son como 18 GB de espacio, ¿no? Sí, por ahí se menciona algo así, entre 18 y 20 GB, ¿no? No recuerdo exactamente la cantidad, pero sí mencionaban que iba a tener bastante capacidad, que al final de cuentas pienso que es lo importante. Pues básicamente lo que comentó aquí es muy cierto, o sea, Nintendo siempre hace esto. Lo que a mí me llamaría la atención más es por qué lo están haciendo así. O sea, ¿es nada más porque no quieren reproducir películas, o es según ellos por seguridad, o es simplemente por no darle dinero a Sony y a todas las compañías que están metidas en todo lo que es el Blu-ray? Yo creo que es irrelevante hasta cierto punto. O sea, mientras puedan tener una buena capacidad y puedan de verdad correr juegos de esta misma generación junto con las otras plataformas, por mí que usen el disco que quieran. O sea, eso yo creo que da igual, siempre y cuando tenga esas mismas capacidades, pues. Pues está extraño. De hecho, me parece que hay una segunda lectura de esto que dijo Satoru Iwata, porque bueno, yo lo que tenía entendido es que no iba a reproducir películas ni en DVD ni en Blu-ray, pero sin embargo este disquito de 12 centímetros, pues, que ya se nos hace bastante familiar, supuestamente tiene una estructura basada en el Blu-ray. Es medio extraño. Por ahí creo que también lo que había mencionado es que también esta decisión de que no reprodujera, que no fuera pues multimedia, era porque no quería meterse con broncas de patentes con el DVD y el Blu-ray. No sé si estén pensando precisamente mantener el precio accesible. Yo creo que sería la única justificante, ¿no? En ese aspecto, y pues ya sería cosa de ver Pero bueno, como mencionaban ahí, pues la verdad es que yo también pienso que lo hacen en el sentido de que no quieren generar otro costo. Yo pienso que igual les puede salir un poco más barato generar su propio formato, porque así no tienen que pagarle licencia a nadie. Y pueden regresar a lo que hacían en la época del NES, donde ellos pues eran como que los dueños de su formato y deciden pues a quién puede usar o no su formato. Y pues la verdad es que eso les daría como que cierto poder, digámoslo así. Y ya mencionando un poco de lo de las películas y todo eso, pues la verdad es que a Nintendo casi nunca le ha interesado pues que todos reproduzcan películas o que usen su consola como un centro multimedia. Si lo vemos hasta estas alturas, pues no me afecta tanto ver que no va a reproducir Blu-ray, porque pues va a haber aplicaciones como Netflix, como Hulu o como otros servicios que pues vas a poder streamear películas. Entonces de esa forma pues digamos que haces menos doloroso el daño. Pues mira, Nintendo apesta, no, no es cierto. ¡Otra vez! No, es que mira, a mí sí se me hace como que ay, qué porquería ya que no reproduzca. O sea, como ya lo venía diciendo hace un ratito de lo del PS Vita. O sea, sí, ok, esa es una parte importante que tenga multimedia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el multimedia también te da la oportunidad de utilizar tu consola para otra cosa. A lo mejor como gamer no es así como que, oh, la gran novedad, pero yo tengo la idea chaqueta y fumada de que algún día vamos a tener un gadget que haga todo. El PS Vita siento yo que es uno de los que más se acerca. Y entonces, también ellos la cagaron con el formato estúpido que tienen. Pero en este caso Nintendo, o sea, está viendo los errores de Sony. Sony la cagó con el MD, Sony la cagó con la Memory Stick, Sony la ha cagado una y otra vez, excepto ahorita con el Blu-ray, que creo que no es de ellos, creo que es de Panasonic, no estoy seguro. No tiene la licencia del Blu-ray. Pero en este caso, pues, a ver, déjame ver si entendí. Van a tener una consola nueva que tiene un control, un mando que es onda multimedia y no va a reproducir ese tipo de multimedia, pues como que está medio no chingues, Nintendo, ¿no? Puedes usar Netflix. Sí, pero es que mira, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, hoy andaba por ahí paseando con la novia y andábamos viendo los Blu-ray. Y la mayoría ya traen su copia digital en así para descargar en tu PC, ¿no? Pero a fin de cuentas el disquito como que te da cierta nostalgia, o no sé cómo decirlo. Por ejemplo, la caja de Scarface es una caja roja poca madre. Ajá. Que no, güey, yo sí quiero. Y o sea, no sé si es porque ya estoy ruco, así ya mis canas me traicionan, pero es algo bonito tener algo físico. Y en el caso de por ejemplo Nintendo siempre busca agarrar al mayor mercado posible. Y si ahorita si hubiera tenido lector de DVD así como tal, el Nintendo, el Wii, que ahorita ya de veras me choca que hasta ya ni retrocompatibilidad ni nada, siento yo que también hubiese abarcado otro mercado mucho más emocionante, porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, mi papá es un señor que le gusta sus DVDs, y ahorita, bueno, ya cambiaron a los todopoderosos Blu-ray, pero él los tiene físicamente y no le va a gustar nunca la idea de ver Netflix. Yo le he dicho, no, mira, fíjate, lo podemos conectar a la tele y está poca madre, y así, no, mejor ponte esa, y ya, pongo el Blu-ray. Entonces, en ese tipo de cosas, pues no vamos a poder, no va a poder Nintendo llegar a ese mercado simple y sencillamente porque no se le dan las ganas. No porque vaya a implementar costos menos, ¿verdad? No, al contrario, hasta estoy seguro que va a ser un mayor costo desarrollar un formato propio otra vez que utilizar el Blu-ray. Como ya dije, según yo no es de Sony, según yo es de Panasonic. Y, o sea, es como la SD. La SD es un formato que hoy día, sobre todo el HSD, perdón, HCSD, que es la de High Capacity o algo así, no estoy muy, muy bien galletero, pero en ese caso esas memorias son baratísimas y la licencia casi ya es freeware, y o sea, uno como usuario usa esas cosas como si fueran, no sé cómo decirlo, o sea, por ejemplo, conseguir una memoria de 16 GB es baratísimo comparado con que tuviera que conseguir una memory stick de pinche 1000 gigas, que es más, creo que ni la de 8 gigas cuesta lo que me compro 4 SDs de 16 gigas. Entonces, creo que Nintendo la está regando en eso, porque el no utilizar un formato estandarizado causa gastos, y aunque ellos digan que no, o aunque digan que es para bla bla, es una tontería. Y peor aún que si habiendo una que es mucho mejor, o sea, el Blu-ray que tiene las mugre mil capacidades, y sobre todo que hoy día están saliendo los nuevos que traen, no sé cómo se llama la cosa para el 3D, shalala, no. Pues entonces se me hace algo bien tonto que Nintendo diga, no, yo voy a usar mi cosa porque a mí se me antoja y porque yo soy nerdo y yo quiero hacer mi voluntad, yo nada más por mis calzones voy a hacer eso, no porque sean mejores costos, no porque nada más por sus calzones, tal cual, porque no es una mejora. Si tú dijeras, no, pues es que está mejor que el Blu-ray. Pues es lo mismo, o sea, de todas formas el ¿cómo se dice? El Wii leía DVDs, pero no te servía para ver películas, entonces... Por eso, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la ventaja de que, digamos, que el Wii U va a leer Blu-ray si de todas formas no va a leer películas? O sea, uno. Yo creo que la filosofía de Nintendo está muy clara, o sea, películas solo en Netflix, ya, o sea... A ver, Nintendo, estás pendejo, esta es la filosofía correcta. Sí. Uno, el PS3 se vendió mucho en cierto punto, y mucha gente que yo conozco lo compró porque era lector de Blu-ray, porque podía ver películas Blu-ray, no tanto por los juegos. Y el hecho de que Nintendo siga con estas babosadas es como decir, a ver, Nintendo, ¿qué no te quedó claro lo del Wii? Es como lo que estoy diciendo, o sea, a lo mejor mi papá, en lugar de comprar un Blu-ray, hubiera comprado un Wii nada más para, pues, tener la consola y tener un lector de DVD, porque cuando se descompuso el estúpido DVD, pues ya dije, bueno, vamos a cambiar al siguiente. Pero, o sea, un Wii hubiera sido una buena opción porque era barato, porque podía vender, porque podías jugar aparte y la, la, la. Pero no, porque pues a Nintendo no se le antojó que pudiera reproducir películas. Entonces, en este caso, es una reverenda babosada, y ojalá y lo cambien, por amor de Dios, o no sé, no va a pasar porque pues ya lo tienen hecho. Pero, a fin de cuentas, Nintendo está cagándola otra vez. Tristemente, pues los que vamos a ir perjudicados somos los usuarios. Bueno, yo no, porque nunca voy a comprar ya cosas de Nintendo, pero pero en este caso, pues tú que sí eres usuario de Nintendo, pues te vas a joder con algo que, por ejemplo, o sea, pues, ¿tú quisieras? Yo, ¿por qué me voy a ver afectado? A ver, no entiendo. De todas formas, con mi Wii no puedo reproducir, como ya te dije, películas, entonces nunca te han dado ese plus y nunca te lo han quitado, entonces es algo que simplemente no está. O sea, pero que... es como si, por ejemplo, a ver, la Xbox, pues nunca tenía el control de movimiento, pero pues si la nueva consola no lo trae, pues no hay pedo, pues porque a fin de cuentas no venía con eso. Pues no, si están viendo qué es lo que pega, si están viendo que algo que está bien, pues entonces tienen que hacerlo para adaptarse. Total, Nintendo nunca quiso entrarle a las redes sociales. Pero para está jugar. Bien. Ah, pues tienen si que hacerlo. Si pues Xbox nunca hubiera, si Xbox nunca hubiera lanzado un control de movimiento, pues está bien, o sea, yo se lo hubiera respetado y hubiera dicho, está bien, pues es la consola que pues tiene su filosofía y está bien que no lo hagan. Entonces, si van a lanzar su siguiente consola, pues está bien, no lo hagan. Entonces, ofrezcan lo que ustedes quieran, pero ofrezcan algo. Y esa es como que la idea, pero ahora sí que no. ¿Y qué está ofreciendo Nintendo con el Wii U? ¿Qué está ofreciendo Nintendo con el Wii U? Dame una razón para comprar el Wii U. Así, ahorita que todavía nada más es un rumorcito. Es que yo creo que ese es el problema ahorita, ¿no? Y yo creo que es por lo que se nos calienta aquí el buen Eloy. Porque en vez de ofrecerte, o sea, en vez de que te digan qué te están ofreciendo, cada vez sientes que te están quitando más. O sea, creo que ese es el punto de él, pues. Eso. No sabes qué te están ofreciendo. O sea, del Wii U no sabemos nada más que lo que no va a tener. Así. Por ahí ya se rumoró que van a hacer una alianza con Facebook para que el Wii U tenga Facebook también. Órale, si el Xbox 360 hiciera eso... ¡Ah, espera, sí lo hace! ¡No, imagínate! Facebook, no, dice, están un paso adelante, mi hermano. Ok, pero bueno, si es el que... Play 3 de todos lo hiciera... ¡Ah, también lo hace! Pero bueno, es que... Ahora sí que piensa que todo depende de lo que ofrece la consola. Ahora sí que muchas veces los que usamos... Bueno, los que somos usuarios como tal de las consolas de Nintendo, pues siempre lo hacemos más que nada por los juegos, o sea, por las sagas, por The Legend of Zelda, por Mario, los juegos repetidos, por Kirby, por las sagas requemadas. Bueno, pero son excelentes juegos. Todos tienen por lo menos unos 20 años de existencia y están menos refriteadas que Halo, que tiene 10 años de existencia. Espérate, pero lo dijo el fan de Resident Evil, que ya van en el 6, y el fan de Star Wars, que también es de 30 años. Sí. No, ya. A ver, Alejandro, ¿qué vives? Ya se pusieron rudos. Ya va a haber sangre. El Eloy de Sunfire, Sunfire el Eloy. Sí, no, pero es que la verdad sí me parece una sonsada que quieran hacer algo así, porque pues, o sea, es una prestación más de una consola. Es como, por ejemplo, si tu computadora Mac, pues nada más porque es Mac, dijeran, no, pues no voy a reproducir películas, no más de huevos porque soy Mac. Pues las nuevas MacBook Air no tienen para DVD. No reproducen películas más que Netflix. Híjole. Che madre, bueno, pues, güey, ¿te gusta? De verdad, ya entendí lo que te gusta a ti. Lo que te gusta es que tu cosa no sea una cosa única. Te gusta utilizar 5 aparatos para hacer diferentes funciones. Ya entendí. Un aparato para jugar, un aparato para ver DVDs, otro para ver Blu-ray, otro para... Nada más para estar viendo la tele o cambiarle o algo así. Otro para ver Netflix, que se llama tu Mac. Entonces, esas cosas, ya la entendí. Creo que ya vi cuál es tu punto. O sea, te gusta tener diferentes aparatos para hacer una cosa que hace un Play 3. Todo bueno. Eso que tienes ahí lo hace un Play 3. Ya, ok. Ahí por ahí dice Corellan que Nintendo es un juguete glorificado. Pero pues la verdad es un poco cierto eso. Quizás no con tanto sarcasmo, pero sí tiene un poco de razón en el sentido de que pues eso es, o sea, son para videojuegos y hasta ahí se quedan. Si acaso se están abriendo un poco para otras plataformas, pero de alguna forma en lo que ellos no les afecte. O sea, por ejemplo, tener Netflix en Wii es algo que a ellos no les afecta, entonces por eso lo permiten. Pero por ejemplo, ya leer DVDs dentro del Wii es algo que pues como que no sienten que vaya con ellos o no va con su filosofía y por eso no lo hacen. Ahora sí que eso es lo que siguen haciendo, y a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada de que si el Xbox 360 tendría Blu-ray o no tendría Blu-ray, pues yo pienso que Xbox se siente, o bueno, está más obligado a poner un Blu-ray dentro de sus sistemas nuevos, porque ellos sí están manejando esa filosofía de que pues nuestra consola sirve para más cosas que para jugar, y yo quiero que también veas tus películas dentro de mi consola. Entonces yo siento que por ahí ellos sí se sienten un poco obligados, y si quieren seguir con esa filosofía, pues tener que meterle el lector de Blu-ray, porque pues hoy en día la mayoría de las películas pues ya salen en Blu-ray. O sea, ya cualquier película que salga en DVD pues tiene su versión en Blu-ray, y seguramente cada vez va a ir disminuyendo más la cantidad de DVDs que salen a la venta. O sea, cada vez vamos a ver que Blu-ray se va a volver como que el estándar de, definitivo de que pues ya para qué la lanzas en DVD, mejor lánzala solo en Blu-ray. Y entonces, pero también luego ya vienen regalados los DVDs dentro de los Blu-ray. Exacto, porque es eso, o sea, ya no te sale comercialmente viable vender un DVD como tal, o sea, al menos un DVD no tiene nada que un Blu-ray no tenga. Y el Blu-ray sí tiene un chingo de cosas extra, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí yo creo que como ya mencionábamos la semana pasada, pues Xbox o bueno, Microsoft sí tiene como que esta disyuntiva de que bueno, si quiero seguir con esta filosofía, pues me tengo que pasar a Blu-ray, es de sí o sí. Y mientras tanto que Nintendo, pues como ellos no siguen esa filosofía, ellos tienen como que cierta libertad para elegir, pues le meto Blu-ray, no le meto, o elijo DVD o no lo elijo, y o hago mi propio formato, que es lo que están haciendo. Y pues ellos tienen esa libertad porque, como ya dije, pues solo se dedican a como tal a videojuegos, y eso es lo que quieren dejar claro. Entonces, pues por mí está bien. Ahora sí que ojalá pero algún día pues, Por una parte tienes razón. A ver, porque bueno, a fin de cuentas, pues ¿para qué quieren 200 gigabytes un Wii U si seguramente va a tener gráficos de Xbox 360? Pues, y sigues levantando ámpula, pero bueno, ya no sé qué más quiera comentar alguien más, no sé, Lloyd, para que ya pues podamos como que finalizar con el tema. No sé, Angel, ¿tú qué opinas de esto? Pues es que híjole, sí, Nintendo siempre se ha visto muy tradicionalista con este tipo de aspectos, siempre ha sido esa su filosofía, no sé, igual. Y es que, bueno, si te pones un poquito en la mente, si te adentras un poco en la mente del tecnócrata japonés, en cuanto le metes a un aparato otra función, no paras de meterle funciones. Y yo creo que lo que ellos temen mucho, quizás saliéndome un poquito del tema, es que pues, a su consola le ocurra lo que le ocurrió a muchas compañías de teléfonos móviles en su momento, que digamos la novedad de repente era que tuvieran cámara y todas quisieron entrarle al mismo mercado, pero no todas las cámaras tenían la misma calidad porque tenían que desviar su control de calidad, no pueden mantener el mismo estándar de calidad tanto en lo que es recepción de llamadas como en la cámara. Luego tómala, vino el reproductor de MP3 y ahora métele a tus móviles un reproductor de MP3. De repente eran muy lentos, de repente se atoraba, si querías tomar una foto tenías que cerrar el reproductor de MP3. O sea, como les digo, meterle una función nueva a un aparato que no estaba en un principio diseñado para eso, pues sí llega a entorpecer un poquito el desarrollo del propósito principal de ese aparato. Entonces yo creo que es lo que le teme mucho a Nintendo, porque en cuanto comience a meterle otra función a su consola, no hombre, van a llegar los licenciatarios a quererle vender más ideas nuevas, y pues Nintendo es así, de que siempre ha estado en su conchita, cual tortuga de Mario Bros, y da mucho miedo, ¿no? De repente como que llegue alguien a quererle meter mano a lo que han venido haciendo desde hace tantísimo tiempo. Entonces yo creo que por eso es que tienen precisamente esta postura tan rígida al respecto. Has mencionado algo muy interesante y creo que es un gran ejemplo. O sea, por ejemplo un celular que tiene cámara, en su siguiente versión a fuerzas tiene que volver a tener cámara, ¿no? Aunque eso lo limite en otras funciones, no lo haga un mejor celular. Por ejemplo, si digamos LG quiere hacer un celular nuevo, pero su modelo anterior pues tiene cámara y tiene MP3, dicen, no, pues podríamos hacer un mejor celular si este nuevo LG no tuviera cámara. Pero no digas tarugadas, ¿cómo? es una suposición, o sea, tampoco me tomen la palabra por palabra, o sea, tómenlo, okay. Por ejemplo, digámoslo que LG dice, no, pues es que me convendría más lanzar el siguiente celular sin cámara, porque sería un mejor celular como tal que incluirle una cámara como tal fea que no va a cumplir con las expectativas de nadie, pero no puede hacerlo porque el modelo anterior ya tiene cámara, entonces sería como que dar un paso atrás y se tiene que adecuar a ese mercado. Entonces pasaría algo similar con Nintendo, o sea, si Nintendo de repente dice, no, pues ahora ya vamos a reproducir películas, entonces cada vez que salga una consola de Nintendo se van a tener que adecuar al formato que de películas que sea el estándar globalmente. O sea, si por ejemplo dentro de unos 6, 7 años VHS, HD o algo así es el formato estándar de películas, pues Nintendo va a tener que adecuarse a ese formato para hacer sus videojuegos. Y yo creo que es algo, como ya mencionó Angel, que es lo que no quieren. O sea, no quieren perder ese control de decir, no, pues, por ejemplo, si mi siguiente consola quiero que sean cartuchos, van a ser cartuchos. Entonces, yo creo que eso es como que lo que no quiere perder Nintendo, ese control sobre el formato que ellos están manejando. Y no tener que adecuarse a lo que digan las películas o digan los demás formatos estándar dentro de la industria del entretenimiento. Y bueno, ¿qué quieres mencionar para finalizar este tema? Como que sí te la compro lo que acabas de decir. Porque estaba tratando de recordar alguna consola o algún celular, como en el ejemplo que están poniendo, que se ha echado para atrás con este tipo de cosas, que se ha añadido algo. Luego digan, ¿saben qué? La siguiente ya no lo va a tener, pero la verdad no me viene ninguno a la cabeza. Pero miren, no nos hagamos güeyes, va a salir un homebrew que va a venir a destapar las posibilidades de Wii U y va a terminar reproduciendo Blu-ray. El Wii puede reproducir DVDs perfectamente, el único bloqueo que tiene es por software, el hardware ahí está, y con el homebrew channel pueden hacer que lea películas. No, pero chavo, si va a tener un lector de un CD más chiquito, ¿cómo chingas le vas a meter un Blu-ray? Mira, las tijeras se inventaron hace mucho, lo recortas y ya. Mira, yo sí llegué a ver que recortaban discos para meterlos en el Cube. Ajá. Pero sí se me hacía como que alguien bien nomás, ¿no? Sí, está bien. Era respuesta broma, pero sí se puede recortar un disco, ¿eh? Sí, ahora sí que... Oh. Ese tipo de, digamos, alternativas muy muy indie, pues son muy abiertas. O sea, sí se puede. Dentro de un Wii también puedes hacerlo. Puedes hacer desbloquear el software que no te permite leer DVDs. Pero como ya dije, pues yo creo que pues Nintendo, si pudiera, o sea, si el Wii lo quisiera lanzar como también puedes ver tus películas, pues lo hubiera hecho. No era ni siquiera ningún problema. O sea, no... Ya tenían como que el lector, ya tenían toda la infraestructura, entonces no habría ningún problema con que pudiera reproducir DVDs, pero como ya mencioné, seguramente lo hacen porque no quieren adecuarse a lo que será después el formato de películas. O sea, si el día de mañana, como ya dije, el formato de películas es VHS, HD o algo así, pues no quieren tener que pasarse a ese formato solo por seguir cumpliendo con esa función. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Sony en dado momento? O sea, si Sony... alguien le viene a robar el mercado de películas, que lo dudo, pero si llega a suceder esa marihuanada, pues Sony se va a tener que adecuar a lo que digan los demás. Pues que ya no va a haber más formatos físicos, yo creo que el Blu-ray es el último. Yo creo que ya sigue el digital, ya no creo que vaya a haber otro formato que mejor el Blu-ray. O sea, 200 gigas, ya, ¿qué le puedes pedir más? Concuerdo con eso. Ahí dice alguien que VHS que, pero nada más lo hacía de broma, o sea, no, tampoco me lo tomen tan en serio. O sea, yo todavía veo mis VHS de Star Wars, ¿eh? ¿Cómo ven? Muy bien, con el granulado bien bonito. Y bueno, también ahí, no sé, Diego, ¿tú qué quieres comentar ya para finalizar el tema del Blu-ray y Nintendo? Bueno, yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, los teléfonos celulares no tienen... Bueno, yo opino que no tienen nada de malo que... Por ejemplo, se regresaran, que si de pronto tenía la cámara y luego al siguiente se lo pongo con cámara también, pero eso disminuye la calidad de las llamadas, por ejemplo. Entonces, bueno, realmente no vale la pena. Ahora, si Nintendo tiene una consola nueva que no reproduce DVD y todo eso, y mientras funcione para los juegos, pues está bien. Y evidentemente eso le funciona a Nintendo, digo, pues no por nada está ahí desde hace tantos años, ¿no? Y sigue sacando consolas nuevas y siguen vendiendo así en millonadas. Entonces, mientras funcione, pues está bien. Sí, ok, mencionas... Ahora sí que es muy cierto todo eso, y ahí lleva Nintendo. No por nada, pues tiene ahí cerca de 30 años en esta industria, y pues ahora sí que sigue ahí vivo y coleando, y podría decir que muy fuerte. Igual de fuerte que hace mucho. Entonces, yo pienso que por ahí ya veremos qué sucede. Ah, veremos, pero nada más llega el cierre de año fiscal y están llorando. ¡Ay, estamos en quiebra! Bueno, ya, deja eso, a ver. Tranquilo. Pero bueno, ahora sí que vamos a terminar con ese tema que sí dio bastante de qué hablar, como también ahí lo hizo pues en nuestras redes sociales, que también lo mencionamos, y también la gente como que de repente se creó ahí un debate bastante interesante. Y bueno, vamos a pasar a al siguiente tema de esta noche. Pues esta semana se dieron tres lanzamientos muy importantes que la verdad a mí me sorprende que se hayan dado exactamente el mismo día. Y considerando que últimamente en estos años enero venía siendo como un mes bastante fuerte, o sea, veíamos que los juegos como Bayonetta o Darksiders pues salían 15 de enero, 18 de enero o antes. Y hasta ahorita empezamos como que ya empieza como que la industria a retomar el paso en cuanto a distribución de juegos o nuevos juegos. Y pues ahora sí que ya estamos empezando a ver los primeros bombazos de este año. Y quizás estos no son tan fuertes, sobre todo Neverdead, que ha recibido muy malas críticas. No sé si alguien quiera opinar aquí sobre Neverdead, que la verdad a mí me deja la impresión de que se quedó muy en beta. O sea, la verdad es que yo no lo he jugado la versión final, pero por lo que he leído en las reseñas, tiene los mismos fallos que la beta que probamos en EGS o que probamos mucha gente en EGS, que la verdad pues era como que este problema con la cámara, algunas texturas no eran tan detalladas, la mecánica de juego a veces no daba todo de sí. Entonces yo pienso que se quedó de repente muy beta y la verdad es que creo que eso le terminó afectando al juego. No sé, Ángelus, ¿qué quiera comentar respecto a Neverdead? Por ahí dice la gente que dice Corealan que Neverdead es un juego de PlayStation 2. Pero bueno, casi. La verdad es que pues la propuesta es interesante, o sea, es un buen experimento por parte de Konami, pero creo que por ahí se quedó bastante como que en experimento. O sea, la verdad creo que no terminaron como que por explotar lo que podía dar el juego. Creo que sí lo probé en EGS, creo, no sé si perdió el tiempo en otras cosas, pero a ver, Eloy. Nintendo, pues, no. Pues, mira, sí, como dices, bueno, de hecho sí está como que muy, muy betoso, ya lo estuve ahí, diciendo, pues que no me da tiempo porque iba a salir, mejor al otro reset les platico bien cómo estuvo, pero pues sí, al principio yo no sentí nada raro, digo, a lo mejor porque pues, no jugué como 20 minutos, pero pues en el IES pues sí tenía cosas ahí raras, hasta yo llegué a ver que se trababa la consola. Pero, pues, no sé, a lo mejor también era porque las tenían todo el día prendidas, o no sé explicarlo bien, pero creo yo que no está tan chaqueto. A lo mejor creo que algunas cosas de la cámara me molestan, pero no está tan mal. Bueno, no sé, te digo, necesito jugarlo un poco más para poder dar una opinión decente, pero pues, no lo veo tan malo. Creo que a lo mejor más adelante es cuando yo creo que les han de pasar las cosas malas a los demás, o no sé. Ok, pues la verdad es que ahí, mencionando un poco de lo de las críticas, pues sí ha sido bastante atacado, o bueno, mal criticado, en el sentido de que pues es un juego que mediocre, de menos de 7, entonces la verdad es que a mí me deja la impresión de que de repente se le está olvidando que pues es una franquicia nueva, que es un juego que pues no viene como tal a ser un triple A, sino que apenas viene a medir terreno, a ver qué sucede. Esperemos que en la siguiente entrega, porque quiero pensar que va a haber Neverdead 2, esperemos que en la siguiente entrega pues corrijan todo esto y aprendan todo el feedback que han recibido, porque la verdad es que a través de las reseñas me he quedado con esa impresión de que se quedaron con lo que era el beta, o sea, de que dijeron aquí está el beta y bueno, vamos a pulirlo un poco más y para afuera, o sea. Porque lo que mencionan de los errores de cámara, pues yo también lo sufrí ahí con el beta. Lo que mencionan de las texturas también ahí lo sufrí con el beta. Y la mecánica de juego que de repente era un poco incómoda con la cámara y con... Porque tú en dado momento pues te desmembrabas y digamos que tu cabeza era lo único que tú controlabas. Entonces tenías que ir a buscar tus partes de cuerpo para recuperarlas y volver a formar tu cuerpo. Que es algo muy catamaritesco. En ese sentido, por ahí lo van a recordar, pero si esto no lo sabes mezclar con una buena cámara, se vuelve algo muy frustrante, o sea, y es algo que pasó en el EGS. En el EGS era muy frustrante que de repente tú perdías tu cuerpo o perdías un brazo, una pierna, y de repente la cámara no te respondía de la manera que querías. De repente la cámara, pues, tú eras como que una cabeza dentro de un gran escenario y pues no podías dar el salto correcto, no podías girar la cámara de la manera correcta para poder moverte en el escenario como una cabeza, como tal. Entonces era un problema. Pero eso yo no lo vi como un problema. O sea, lo que a mí me molestaba sí era la cámara, que estaba muy estúpida, más bien lenta. Como que no sé si, porque por ejemplo, configurándola ya para tener mayor sensibilidad, ya no está tan gacho. Pero sí, en el momento en que, pues así como dices, que tienes que estar ahí buscando piezas y chalala, pues yo siento que es algo como comilla realista, digo, no porque piense que el juego va a ser realista, o sea, ni modo que te vayas a descuartizar, huevo. Pero digamos que es como que le da la emoción de que, pues no andes aventando a lo pendejo las partes y que sí tengas la oportunidad de hacer las cosas bien para que si lo haces, nada más quedarte con la cabeza, pues sí te va a costar el huevo que tiene que costar nada más tener la cabeza para poder, pues, moverte. Pero es que es frustrante, o sea, no es de que sea difícil, o sea, es frustrante porque la cámara a veces no responde de la manera que quisieras, o sea, das de cuenta que de repente, como te sucedía en algunos juegos de generaciones pasadas, que tú querías caminar o ir hacia tal lado y de repente te topabas con que la pared te estorbaba, por ejemplo, o sea, de que veías pura pared en tu pantalla, ¿no? Y cosas así, entonces eso era bastante frustrante y sigue siendo frustrante, o sea, de repente, como decía Coralan, que es un juego de PlayStation 2, pues yo siento que igual peca en algunos detalles de un juego de PlayStation 2. Recordamos que en PlayStation 2 pues había grandes juegos, pero también había grandes juegos que no sabían manejar de mejor manera la cámara. Y creo que eso es algo de lo que se ha aprendido mucho en esta generación de consolas, a tener una buena cámara, a manejar la cámara de la manera correcta. Creo que es uno de los mayores, ¿cómo se dice?, alicientes que ha tenido esta generación de consolas. Y que este juego de repente venga con una cámara un tanto anticuada, pues sí viene como que a golpear el juego en sí. Algo parecido como con lo que sucedió con Epic Mickey en su momento, no sé si alguien de aquí lo haya probado, pero pues de repente también la cámara se sentía muy de PlayStation 2, o sea, sentías que en cualquier momento te iba a estorbar la pared. Y es algo frustrante en ese sentido, o sea, es algo que te afecta dentro del juego, porque así como Epic Mickey, Neverdead también es una propuesta bastante interesante, con un argumento bastante interesante, con una mecánica de juego bastante interesante, pero que la cámara y que algunos otros detalles pues terminan como que cayendo sobre el mismo juego y pues haciéndolo polvo, como ya ha hecho la crítica especializada, pero pues eso es lo que ha sucedido con Neverdead. La verdad es que si ustedes lo quieren probar, pues yo les recomiendo que lo renten. La verdad es que no, dado el panorama y todo lo que se ha dicho, yo la verdad es que les recomiendo que lo renten, la verdad. Y si les gusta, si de verdad les gusta al rentarlo, pues cómprenlo. Pero yo en lo personal no les recomiendo que lo compren como tal si van con altas expectativas, si van pensando que va a ser la próxima joya de Konami. Ahora sí que eso, no vayan con esa expectativa porque si no se van a llevar una decepcionada tremenda. Y bueno, también por ahí esta semana salió pues Final Fantasy 13-2, que por ahí Ángelus pues ya probó el beta. ¿Nos podrías decir qué diferencias tiene como que esta nueva entrega conforme a su versión anterior, Ángelus? Sí, claro, mira, este yo creo que es el que más he jugado de los tres que salieron. Y pues tengo una opinión ahí muy rara sobre el juego. A lo mejor a muchos no les va a gustar, pero la verdad yo siento que este es todavía más gachito que el 13. O sea... ¡Ah, su madre! Sí, o sea, bueno, esto viene de alguien que sí le gustó el 13. A mí la verdad sí me gustó, porque la verdad es que Final Fantasy siento que sí le hacía falta como que meter algo nuevo. O sea, ya era una fórmula que se sentía demasiado vieja. O sea, sí hay muy buenos juegos y todo, pero ya se sentía muy, muy vieja la fórmula. Entonces... Lo que pasa en el 13-2 es que, bueno, para esto, en el 13, la verdad la historia siempre te la mantenían al mar, o sea, siempre te tenían con la historia ahí, la historia era la que te llevaba a seguir en el juego, pues, de hecho, por eso es por lo que mucha gente se queja, o sea, porque es muy lineal, porque tal cual vas siguiendo la historia. En el 13-2 no es así, en el 13-2 lo que pasa es que, pues tienes la historia ahí, tú sabrás cuándo la vas retomando, porque ya es un mundo mucho más grande. El problema que yo le veo es precisamente eso, o sea, a mí personalmente me parece hasta más aburrido el 13-2, porque no sabes qué diablos quieren hacer. O sea, se supone que es una continuación del 13, pero no sé, o sea, se siente un juego muy extraño. El gameplay es casi lo mismo, o sea, a quienes no les gustó el modo de batalla de Final Fantasy 13, no les va a gustar el de 13-2, porque es lo mismo. Nada más con Quick Time Events. no le mueven nada por ahí, pues, o sea, no llega otra vez el sistema de magias, ataques, defensa, lo de las líneas y todo eso ya no regresa, pues. También se siente un poquito gacho el hecho de que, por ejemplo, en Final Fantasy XIII eran 6 personajes diferentes. Aquí la mayor parte del tiempo, o al menos hasta donde yo me quedé, son 2 personajes y los demás son monstruos. Muy parecido a lo que sucedió con Tales of Symphonia, que cuando salió el primero eran varios personajes y cuando salió el segundo eran 2 fijos y puros monstruos. Entonces también eso es algo que como que pues, se siente todavía más gacho, porque no sientes que sea una historia basada en personajes, pues sientes que es una historia que está ya nada más ahí, pues de pura casualidad te tocó formar parte. Yo este juego, la verdad, la opinión que yo puedo dar y vaya, el resumen que yo les puedo dar es que si no les gustó el 13 por el modo de batalla, por ejemplo, que porque se les hacía muy simplificado, este tampoco les va a gustar. Es un juego que tienen que agarrar con muchas pincitas. Yo doy la misma recomendación que tú, Ícaros. Si les interesa, réntenlo, primero réntenlo, y ya si les gusta mucho, pues cómprenselo. O sea, pero sí váyanse con cuidado, porque no es el Final Fantasy que todo el mundo esperaba, pues. ¿Cómo eso de la historia? O sea, es más o menos como el 10-2. O sea, llevaba también la historia por su lado y había como un montón de misiones, no sé, extra o algo así. No, porque en el 10-2, ahí sí se la mamaron, porque manejas a tres bailarinas y está medio raro ahí, no sabes. Ajá. No continúa la historia, pues, o sea, la historia ya estaba bien terminada. Es que la gran diferencia entre el 10-2 y el 13-2 es que el 13 sí se sentía que podía continuar la historia. Ajá. Pero todos nos esperábamos una continuación en la que, bueno, spoilers, pues, para quienes no hayan terminado el 13, ¿verdad? Les doy 5 segundos para que le pausen. 1, 2, 3, 4, 5. El 13 termina en que, pues bueno, por fin tienen su nueva tierra, su nuevo Edén y no sé qué, y ahora les toca como que repoblar el planeta. Y ajá, tú esperarías que en el 13-2 se tratara de cómo descubren ese nuevo mundo y de cómo se intentan adaptar a la vida en esta nueva tierra, o bueno, en la superficie, pues. Y no va por ese lado, pues. Entonces, inclusive quienes se enteraron de esto o no, aquí se los menciono, se habían sacado unos CDs de drama en los que se da el puente entre 13 y 13-2. Entonces, no sabes por dónde queda, pues. O sea, a mí se me hace una continuación muy tonta, pues. O sea, todo mundo esperábamos, o al menos pues quienes les gustó el 13, creo yo, esperábamos que continuaran con esa historia que era hasta cierto punto interesante, no que salieran con sus mamadas de paradojas y que viajas en el tiempo y ya no saben ni qué. O sea, dicen que tienen muchas, como se tiene muchas referencias a lo que fue Chrono Trigger, por ejemplo, en su momento. Pero pues fuera de los viajes en el tiempo, yo no le veo nada. O sea, tiene muchas cosas ahí metidas. Como que intentaron meterle mucho de lo que los fans les pidieron. Y pues también sabemos que los fans no saben lo que quieren. Entonces, al querer meter tanto en la masa, pues ya, valió madre. Pues. Es una película de Star Wars, pues. Básicamente, ándale. Haz de cuenta, güey, lo que hizo George Lucas con la primera trilogía y luego sacar. Haz de cuenta, así. Ya, no, pues ya estuvo, ¿eh? Ok. Que pues ahí. Por ahí, pues la historia de Final Fantasy XIII-2, si no me equivoco, pues es protagonizada por la hermana de Lightning, que es la protagonista de Final Fantasy XIII-1, ¿no? Y si son pervertidos, les va a gustar mucho. Está como que bastante lolita, pero también por ahí se mencionaba un poco de esto de los viajes en el tiempo y un montón de cosas. También se añadieron, creo que si no me equivoco, o sea, ahí me va a corregir Angelus. También se añadieron como que más personalización en cuanto a la historia, ¿no? O sea, en cuanto a diálogos y en cuanto a la historia en sí. O sea, de repente como que adoptaron muchos elementos de los juegos occidentales, ¿o no? Sí. Mass Effect y como demás juegos que ya son como que el estándar dentro de los RPG que venden millones. Sí, de hecho, eso fue algo que creo que se agradece en todos los RPGs, pero también es curioso, pues, porque a los RPGs japoneses no les queda eso de las decisiones, pues, es muy difícil que lo hagan quedar bien. Al menos yo ahorita no me puede venir a la mente un juego en el que hayan querido meter ese sistema de decisiones. O sea, que fuera una historia llevada por el jugador y no por el juego en sí. Y siento que los RPGs japoneses no tienen esa filosofía. O sea, ellos tienen la filosofía de, esta es mi historia y la vas a hacer así porque yo quiero, porque yo la pensé. Entonces, se siente fuera de lugar. Hay algunas decisiones que sí, órale, están padres, pues, que te dicen, ok, tienes la opción de irte directo aquí contra el titán ese, que igual y te va a partir la madre, o tienes la opción de intentar ver por el otro lado, a ver si encuentras una maquinita para controlarlo y que no te parta tanto la madre. Entonces, ese tipo de decisiones también, pero el que te intenten meter a la historia, que tú decidas qué va a pasar, pues no queda, pues, porque los RPGs japoneses son muy de, tienes que irte por aquí, esta es la historia que yo te quiero contar, y te la vas a llevar como yo quiero. ¿Sí me explico? Sí. Y pues bueno, es complicado, pues, porque los RPGs siempre son complicados. Pero, yo creo que el resumen es ese, o sea, si les interesa, réntenlo. Si les gusta las primeras 4 o 5 horas, órale, cómprenselo. Ahí sí, estás del otro lado. Exactamente, ya estás del otro lado. Pero okay. Si al 13 no le aguantaron las primeras 2 horas, pues no lo van a aguantar tampoco. Creo que por ahí decía Enrique Farrón que a él sí le gustó Star Wars, o no sé por qué exige respeto o hacia qué exige respeto. Ahí nos anda diciendo en el chat. Es que ahí se me perdió el comentario, como de repente pues escriben demasiado, pues. Star Wars merece respeto. Ya me encuentro como que el hilo de la conversación que tenía Enrique Farrón, pero ahí sí nos puede explicar que a qué se refiere por Twitter o por ahí por el chat. Pero bueno, la verdad es que pues es un juego bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante diferente, o al menos así lo he sentido, bastante diferente a lo que fue Final Fantasy XIII en algunos aspectos, en otros no, o sea, en otros es continuista en lo que hizo Final Fantasy XIII, pero como ya mencioné, estas nuevas adaptaciones que hacen para las decisiones y para los argumentos, para las pláticas que tú tomas dentro del juego, pues me llama la atención porque pues son pláticas que son muy acostumbradas dentro de los RPG occidentales, o sea, dentro de Mass Effect, dentro de Dragon Age. Entonces, que los venga a retomar ahorita Final Fantasy se me hace pues un buen cambio, se me hace como que un buen augurio para lo que en algún momento será Final Fantasy XV, porque recordamos que Final Fantasy XIV pues es el RPG, ¿verdad, Stangelus? Es el RPG online o MMO. Sí, es el 14 es el MMO. Exacto, entonces seguramente ya el 15 será como que el siguiente en la entrega, en entregas habituales de Final Fantasy, y pues ya veremos qué tal sale. Y bueno, ahora sí que también dentro de esta semana pues tuvimos el lanzamiento de otro juego que pues llamó bastante la atención de bastante gente, o bueno, al menos los que les gustan las luchas o los juegos de luchas, pues les llamó la atención, que es Soul Calibur. Que no sé, Ángelus, qué le haya parecido en el poco tiempo que tuvo para probarlo. Pues a mí me llama la atención pues un poco. La verdad es que no soy tan asiduo de los géneros de luchas, pero siempre me voy como que por los clásicos, que es Street Fighter, Mortal Kombat y ya digamos como que Guilty Gear, BlazBlue y en este caso Soul Calibur, pues siempre los tengo como que algo relegados, la verdad. Pero no sé, Ángelus, ¿a ti qué te pareció en los minutos que lo estuviste jugando? Una palabra, chichis. ¿Sí? Yeah. No, como que la gente de Project Souls está aplicando la filosofía de estos, ¿cómo se llaman los que hacen Dead or Alive? Team Ninja, de Itagaki, ¿no? Ajá, haz de cuenta de ponerle físicas a las boobies y con eso llamar otro público. Soul Calibur es un juego de peleas medio extraño. A mí personalmente no me gustan mucho los juegos de peleas que son en 3D. Me gustan más que sean en dos dimensiones. Pues siempre en 3D como que me pierdo y los brincos se sienten medio extraños y no se puede medir bien. Fuera de eso, la verdad, Soul Calibur, lo poco que llegué a jugar, pues es un juego, la verdad, sólido. O sea, sí se siente una mejora del 4. Lo que yo no pude probar es que tengo entendido que a este ya le metieron algo así como el sistema de supers y de ultras, o de quintos, como muchos también les llamamos, pues que ya son poderes especiales. Yo la verdad no lo probé, no alcancé a calar eso, pues nada más fue así un rato que fui a una tienda y ahí lo tenían de prueba. Pero la verdad es que sí se siente un juego sólido, se sigue sintiendo el mismo, o sea, ¿cómo decirlo? Se siente como un Soul Calibur, pues, o sea, no hace mucho por salirse de lo suyo. Sin embargo, sí le mete cositas nuevas que sí lo ayudan a sentirse actual, pues, a no sentirse un juego viejo. Yo tengo como que una suposición con los Soul Calibur, o sea, no sé si me puedes desmentir, pero yo de repente lo siento como que son el sustituto de lo que fue Killer Instinct en algún momento. No sé qué tanto puedes apoyar esa opinión o desmentirla, a ver. Mira, yo más bien pensaría que son como que la competencia en cuanto a sistema, que son como la competencia de Tekken, porque Tekken también es así, es en 3D, o sea, los escenarios son en 3D, te estás moviendo en círculos y al frente y atrás. Más bien son como que, más bien es eso, pues, no, pero, no tanto de Tekken. Pero me refería un poco más como que al sucesor espiritual, o sea, si hoy en día existiera Killer Instinct, ¿no crees que sería así? Yo, quizás como, más bien como al estilo de Bloody Roar, ¿no? Que también él tenía ese tipo de transformaciones y de finishers y no sé qué. Quizás sí, y hasta cierto punto creo que tienes razón, o sea, igual y Killer Instinct hubiera evolucionado a hacer algo parecido a Soul Calibur, Sí, por ahí me ha dejado esta sensación a mí, pero bueno, ahora sí que ya salió este título, ahí pueden probarlo, la verdad es que tiene su público, la verdad es que pues... Para quienes ha sido fan de los géneros de luchas, pues seguramente se va a tener que hacer de Soul Calibur 5. Por ahí tuvo bastante polémica con sus desplegados o sus, ¿cómo se puede decir? Promocionales, que eran bastante sugestivos. Pero bueno, a ver, creo que Leite quería agregar algo de Soul Calibur. A ver, Leite. ¿Cómo supiste? Tal vez por las frases. La telepatía, pero bueno, a ver. Ajá. Oye, algo que yo quiero mencionar de los Soul Calibur es que son muy trabalones o precisos, no sé cómo decirlo. A mí me choca que como ya dijo ¿quién dijo? ¿Carlos? Sí, ¿verdad? Carlos. Sí, está bien raro el control comparado con uno de 2D, pero yo sí lo siento mucho más rápido, porque yo me acuerdo que en el otro, en el 4, me ponían unas golfizas así mal pedo. Hasta mi prima me pone unas madrizas porque ella es bien vaga. Y ahorita en el 5 ya no, porque es como más ágil. Yo estoy muy acostumbrado a hacer como combos pequeñitos de 5 o 6 golpes, pero pues de eso ya lo linkeo con un, como ya dejo como quintos. Eso ya estaban desde el 4, pero en este caso están como más espectaculares y pues no bajan tanto como antes. Antes eran como breakers o algo así, pero bueno, más o menos la idea sigue siendo lo mismo. Y uno de los personajes nuevos que se llama Patroclo está bien chido para trabar. Es como que ese juego yo siento que es eso, trabalón. No estoy muy seguro si nada más sea porque yo estoy ahí medio pan. Pero sí siento que ese juego es para trabalones. Ah, sí, bueno, hablando justamente de ese aspecto de las mecánicas de los juegos 3D, porque pues no, por desgracia no me han puesto en el mix-up de por acá el Soul Calibur 5 para probarlo. Pero bueno, de lo que he visto en los videos es que sí tiene, sigue teniendo, como ya había mencionado, pues el mismo espíritu de todos los Soul Calibur, ¿no? Yo creo que desde el 3 ya se estableció como que la receta de lo que es el 4 y el 5. Y bueno, de repente sí se agradece que haya personajes nuevos, pero bueno, yo sigo viendo las mismas trabas, ¿no? Que se pueden ver de repente en el 4. Recordemos también que pues una de las cosas ahí complicadas en la 3D, sobre todo en los juegos de lucha, es precisamente meterle una variable a un juego de 2D, meterle la tercera variable del 3D sí es complicadón, porque pues bueno, ahí ya te metes con broncas de fondo, te metes con broncas de... Pues el eje Z, ¿no? Que sí viene siendo muy latosillo. Y como mencionaban por ahí, yo creo que si uno de ellos le supo meter, digamos, velocidad al 3D, a los genes de pelea en 3D, pues yo creo que sí fue Bloody Roar, ¿no? Porque todo el Tekken sigue siendo muy estratégico, con la excusa de que tiene que ser lento por esa tercera dimensión. Pero yo creo que si hay uno que medio le metió así galleta para poder rescatar un poquito a los juegos de pelea del 3D, fue precisamente Bloody Roar. Pero Bloody Roar ya no supo cómo innovarse sobre sí mismo. Y pues bueno, no pasó. Creo que la tercera entrega fue muy desconocida por muchos, muchos gamers. Y bueno, en Soul Calibur, pues sí, como mencionan, pues sí, también se nota muchísimo el bounce ahí súper poderoso de Ivy, que no puede faltar, es como la máscara, ¿no? Yo creo que el día que quiten Ivy del Soul Calibur, pues sí, va a haber gente que va a desgarrar sus playeras de Namco, Pero esperemos que no ocurra, ¿no? Y pues, no sé, de repente la convierten en vampira o en zombie porque pues, tiene que envejecer, ya se ve medio milpsona. Entonces, pues a ver cuál va a ser la excusa para un Soul Calibur 6, ¿no? Me va a pasar lo mismo que o sea, que sacaron a Mai. Híjole, no, imagínate. Pues ya sacaron a Taki, ¿eh? ¿Sí se llamaba Taki? Sí, está efectiva. Iba a decir algo, pero también está para los golpes. Chida. Ok. Perfecto. Entonces, como ya mencioné, pues estos fueron los tres títulos que salieron esta misma semana para pues Xbox 360, PlayStation 3 y creo que nada más, creo que ninguno de los tres salió para PC, si no me equivoco. Si no, ahí me pueden corregir. No. Y pues bueno, ahora sí que pues es más o menos lo que tuvimos en esta semana de lanzamientos. Vamos a pasar a conclusiones y comerciales de este reset número 35. Y en conclusiones y comerciales me gustaría que me comentaran, pues, claro, sus comerciales. Y también, pues, alguna noticia o algún tema que quieran abordar dentro de sus conclusiones. O también si quieren mencionar qué es lo que han estado jugando, pues también pueden mencionarlo. Entonces vamos a comenzar con conclusiones y comerciales de RC35 con Angelus. Angelus, cuéntanos pues qué le quieres comentar a la comunidad, tanto en comerciales como también dentro de lo que ha sucedido esta semana. A ver, en comerciales yo lo que les quisiera comentar es que se den una vuelta por el blog de la editorial de Reset, que es donde estamos aquí participando Sawyer y yo. Ahí se checan, ahí está la reseña, las reseñas que se hacen de vez en cuando, los artículos, las noticias. Pues vaya, ese sería mi comercial. Comentarles algo que haya pasado en la semana. Pues no sé si haya hecho otra tontería Peña Nieto, o Vázquez Mota, o Cordero, o Krill. Pero en o... cuanto a videojuegos, Ángel, no, tampoco te vayas tan random, por favor. No, sí, no va a ser la broma. No, pues, vaya, simplemente pues decirles que en cuanto a los videojuegos que están saliendo ahorita, pues recordar que el principio de año siempre es un poco lento. A veces salen buenas propuestas, a veces no. Pero pues simplemente vayan con pincitas, ¿no? O sea, venimos de gastar un friego en Navidad y pues como que hay que llevárnosla tranquila. Y pues simplemente, pues prueben lo que puedan. Les recomiendo mucho las rentas para juegos que estén inseguros. No hay necesidad de comprar todo nuevo tampoco. Traten de esperarse un tiempo. Y pues bueno, esos serían mis comentarios. Un placer haber estado compartiendo micrófonos con todos ustedes. Y pues el que sigue. Ok. Y bueno, también tenemos ahí a... Eloyte, a ver, coméntanos rápidamente qué le quieres comentar a la gente, igual dónde te pueden seguir. Nintendo Pest, no, pues yo ando ahí en el Twitter, @Eloyte, y pues ando ahí en Langaria, la página del señor Rob Sainz, que ahora lo extrañamos por aquí, y pues ya, nada más quiero decir que el Vita, pues yo creo que si todo sale bien el jueves vamos a andarlo manoseando y pues ya les diremos qué tal está. Si no, pues jodanse todos, no es cierto. Y pues sobre eso de los formatos con Nintendo, es que de veras siento que Nintendo la está cagando otra vez. Digo, okay, si van a vender, si va, pero son esos bola de N fans como tú que le compran todo a Nintendo nomás porque es Nintendo y ya. O los papás que no saben qué comprar, que dicen, a ver, ese trae a Mario, ya, con eso, y ya. Ajá, y ya. Ok, perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Kit. Kit, por favor, coméntanos, pues, qué le quieres comentar a la comunidad, tanto en comerciales como en cuanto a algún tema de esta semana. Te iba a comentar de las noticias, pero igual ya hablamos 2 horas de eso, así que yo estoy... jugando, empecé con un propósito de año nuevo, es terminarme todos los Zeldas canónicos este año, en su consola original, y voy apenas en A Link to the Past, en el de Super Nintendo, y estoy subiendo unos videitos ahí a YouTube cada vez que termino uno, opinando de que qué tan chido estuvo, o qué tan hijo de su puta, cómo está difícil el Zelda 2, y así por el estilo. Y además, pues, estoy haciendo podcast o videopodcast o disque hago videopodcast en la página de gamevg.com. Hoy acabamos de grabar el episodio 105, sale para mañana a mediodía. Los que estén escuchando esto es el domingo 6 de febrero al mediodía. No, 5 de febrero al mediodía. Y pues, nada, ahí me pueden encontrar. En Twitter es kit-vyo. Y gracias por participar y por invitarme a participar en Reset. Perfecto, Kid. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también tenemos ahí a Angel. Angel, por favor, coméntanos rápidamente, pues, algún tema que le quieras comentar a la gente esta semana o también estos comerciales, Angel. Sí, gracias, brother. No, pues bueno, ya sabes, de antemano, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer llegar por acá, por el Reset. Y bueno, banda, yo tengo un programa de radio todos los viernes a las 20 horas México en tvsrevolution.com. Ahí hablamos de anime, manga, estrellas porno, todo lo que ustedes quieran encontrarse por ahí lo van a encontrar. Ya saben, la página es jamiesrevolution.com/radio. Y pues de la misma manera, esta emisión sube en formato podcast en angelcast.wordpress.com. Ya está ahorita la nueva emisión que precisamente habla de los primeros animes que han soltado en este 2012 la industria. Y para la próxima semana vamos a hablar de clásicos de animación americana. Entonces, pues espero poder encontrármelos por allá. Y pues de todo lo que hemos debatido hoy, pues digamos que el futuro aún es muy incierto, todavía falta que nos toque ver que las empresas pongan sus últimas cartas sobre la mesa, porque bueno, hasta ahorita nomás nos han dejado llenos de preocupaciones y especulando lo peor, ¿no? Entonces esperemos que haya un vuelco positivo dentro de la industria en las siguientes fechas y pues ni modo, ¿no? Mientras seguiremos ranteando por si la defecan, ¿cómo de que no? Ok, perfecto. Bueno, rápidamente mandarle un saludo a Jetsamuri, que siempre, pues, por ahí nos están escuchando, siempre desde Phoenix, Arizona. Ahora sí que muchas gracias por escucharnos, por darse el tiempo de pues, escucharnos. Creo que nunca ha entrado al chat de Reset, pero igual ahí siempre nos manda, pues, saludos por Twitter. Ahora sí que un gran agradecimiento a Jetsamuri. Y bueno, también, ahora sí que pasar con Diego, pero antes Ángelus, que querías mencionarles tu cuenta de Twitter, ¿no? A ver. Sí, perdón, es que se me fue mencionar la cuenta de Twitter. Yo soy Ángelus Herrera 1 en Twitter, hago lo que sea por un follow. Y ahora sí, Diego. Ok, entonces, a ver, Diego, coméntanos qué algún tema de esta semana que quisieras comentar a la comunidad o también tus comerciales o en tu cuenta de Twitter donde te pueden seguir. Ajá, bueno, pues, como mencionaban hace un momento, estamos trabajando en el blog de Reset. Actualmente yo lo que quiero hacer es un artículo como de compendio, ahora que va a salir Street Fighter Cross Tekken, algo así como la historia de cada uno. ¿Qué más? Mi Twitter es Sawyer4-69. Ahí me pueden seguir, ahí estoy subiendo todos mis artículos y todo lo que estamos dando en Reset. ¿Y qué más? Y actualmente, bueno, estoy jugando todavía Marvel vs. Capcom 3. Y bueno, estoy aceptando retas. Ahí el mío es Kai-Cobain69 para PlayStation 3. ¿Y qué más? Y de los temas que hablamos hoy, pues a mí me parece que, así como decimos las cosas ahorita, se me hace que dentro de un año, bueno, de 6 meses o algo así, se me hace que van a dar más noticias de lo mismo. Yo creo que van a dar la vuelta acerca de, por ejemplo, lo de Nintendo. A lo mejor se les va a ocurrir lanzar también el dispositivo, alguna cosa así. Y bueno, en fin, del PlayStation Vita, yo creo que las ventas aquí en América no van a ser tan grandiosas, por lo menos los primeros meses, o tal vez los primeros años. Pero bueno, ya más adelante irá mejorando la cosa. Ok, perfecto, gracias por acompañarnos. Ahora sí que recuerdo que también por haberme invitado. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Y ahora sí que, como ya hemos contado al principio, fue su primer episodio de Reset, así que yo creo que lo hizo bastante bien. Entonces, denle una felicitación a Diego. Y bueno, ahora sí que nada más me queda comentar que pues nos sigan en Twitter como @resetmx, en Facebook como facebook.com/reset.tv. Y pues ahora sí que, como ya dije, suscríbanse ahí al canal de iTunes, a cualquiera de los dos, o bueno, de los tres. Mejor dicho, a los tres, no, porque recordemos que hay uno que subió el OIT y que nunca decidió actualizar después. Entonces, ese nunca se actualiza, entonces no se suscriban a ese, por favor. Ay. Es más, repórtenlo por favor para que ya lo quiten, porque la verdad es que nada más estorba, ciertamente. Y bueno, en cuanto a los otros dos canales, pues ahí está el de la nube con fondo azul, que es el canal de iTunes de este podcast en exclusiva. O sea, solamente van a salir los Reset en ese canal, y también hay uno de Reset, de que es la nube en fondo blanco, y pues ese es como que el más actualizado en cuanto al blog. Ahí van a encontrar pues todos los podcasts que hacemos de la comunidad, y también ahí está el Reset Lounge por si lo quieren escuchar, que es ese nuevo formato que también estamos manejando. Entonces ahí cualquiera de esos dos, suscríbanse, ahora sí que ahí chéquenlo, y si pueden ahí reporten el otro, por favor, el que no tiene el logo de la nube, por favor repórtenlo ese. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, como siempre es un placer que se desvelen con nosotros, esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Reset. Y bueno, Angel, por favor, ¿podrías saludar a toda la gente que se quedó hasta el final, por favor? Sí, brother, muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado hasta el final. Saludos, como de que no, al ya citado Hitsamuri, gracias por habernos escuchado, brother. Para el buen Omega Xero, para Herbert West, un saludote, brother, hasta allá, hasta Jalapa, como de que no, que dicen que allá hay mucho fan del Reset. Entonces, muchísimas gracias por eso, brother. También al amigo en ningún lugar, muy bien, para el buen Erizu y para Erico Warso. Y de aquí del chat, precisamente de la página oficial del Reset, pues saludos al buen, ahí está, el buen Ángelo Serrari aquí presente, para Nixel, para Beta Ray Ausi, para Cano, para el buen Core, gracias por haber estado por acá, Core, para Crush Dan, para Enrique Farrón, para Hikomori Sasha, qué buena onda, para Hasuke M, para Kid, aquí está el buen Kid, para Martin Pixel, qué onda, brother, para Michelle XPC, para Pepe, para Rich Gannon, para Soldier Drake, para Sparta 9216, para Tecnómano, para The Killer Mao, para Guala y para Sacarinero. De verdad, muchísimas gracias, banda, y pues ya lo saben, aquí estaremos de nueva cuenta la próxima semana. Perfecto. Entonces, nos escuchamos la próxima semana en el Reset número 36. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Ey!